Vale, Hugo. Oh. Entendiendo el retraso. Bueno, saludamos a todas y a todos quienes hoy día llegaron acá a la librería Proyección. Les pedimos las disculpas también, entendiendo de que la Barça del Bautismo, que es un seminario que ya venimos desarrollando, esta es su segunda versión, tiene como principal objetivo liberar, digamos, el trabajo, los análisis, las estrategias, los conceptos, una serie de artefactos epistemológicos, podríamos llamarle, o epistemopolíticos, como lo hemos propuesto también, para poder empezar a entregar ciertos insumos y permitir también que quienes están en sus distintos contextos de persistencia frente a la crisis, organizándose, construyendo formas de relacionarse distintas, puedan también agarrar esto, aplicarlo en sus distintos contextos, darle las mutaciones y las traducciones que ellos quieran y permitirnos entonces también, bueno, generar un circuito, una circulación distinta de conocimiento en lucha. Por lo tanto, ese es el principal objetivo de lavarse el bautismo. Lavarse el bautismo remite a esta práctica o a este ritual, ¿no?, que hacían los brujos en la isla de Chilwe, que era un ejercicio colectivo de desprogramación, de alguna manera subjetiva, de todas las marcas del cristianismo, y que les permitía a ellos sostener una forma organizativa anónima, entre medio de las instituciones republicanas o del Estado, de la avanzada del Estado en la isla. Por lo tanto, nosotros retomamos un poco ese ejercicio pensando en que esa práctica de desprogramación de ciertos dispositivos de basurización o de docilización operan en todos y en todos. No estamos nadie aquí, digamos, podríamos decir que estamos liberados o afuera de cierto contexto, sino que por el contrario, nadie, nadie. Por lo tanto, lavarse el bautismo es un ejercicio constante de alianzas, de amistades. Y eso es lo que nos convoca permanentemente. Y bueno, en su segunda versión, esta es la primera sesión. Nosotros tenemos también la alegría de empezar la primera sesión con los chicos de Colectivo Juguetes Perdidos, que son unos amigos con los que hemos armado un corredor transfronterizo importante durante los últimos años, tratando de ponerle preguntas a las nuevas derechas, a la totalización, digamos, de los discursos de las nuevas derechas. Desde los ejercicios más arras que cada uno de nosotros realiza en sus distintos contextos con aquellas y aquellos que son en estos casos los cuerpos expuestos a morir permanentemente o condenados a la muerte para poder sostener ciertas premisas de vida que digamos no son otra cosa que la catástrofe organizada. Y por lo tanto eso es como lo primero, por lo tanto esta es la primera sesión, vamos a tener otra la próxima semana con Vero Gago, con la Lucy Caballero, una discusión con respecto al libro, una lectura feminista de la deuda, en noviembre, voy a hablar solamente de los que tenemos confirmados, ¿ya? En noviembre tenemos la segunda visita de otra gran amiga, que es Sueli Rolnik, con quien nos amistamos profundamente, que también participa en la construcción de lavarse el bautismo en esta segunda versión, que de hecho mandó algunas preguntas para el trabajo, para dialogar con los chiquillos. Ya también vamos a tener algunas conversaciones con gente en Francia, otros compañeros de México, el colectivo RECO. Esperamos ya en diciembre tener la participación de Erin Manning y Brian Masumi, unos compañeros que construyeron también la fuga de la universidad más tradicional, compusieron una forma distinta de construcción de alianza a nivel global, desde el SenseLab y la Alten Universidad. Ahí en diciembre, y estamos ahí conversando con un compañero de Italia, que no voy a decir su nombre, que también ya nos ha con quien ya también él participó en la primera sesión de lavarse el bautismo. Por lo tanto, ahí ya tenemos un seminario que va a durar un semestre completo y que esperamos que podamos irlo desarrollando en distintos contextos que están persistiendo, digamos, a la avanzada de la devastación. En este caso, eso en términos más generales, Hugo. Bueno, también le agradezco y también la paciencia por el comienzo, ya vamos de lleno al taller, pero también esta versión del seminario que contaba el Pato tiene un subtítulo, que tiene que ver con el después del futuro anterior, le llamamos nosotros, para poder repensar y acercarnos nuevamente al problema del futuro, ya no como pura especulación, como ven el futuro desde el poder financiero, y cómo se nos invita ahí también a hacernos cargo de la propia devastación, que es su forma de gobierno. Y desde ahí nosotros también hemos pensado en la potencia que tiene imaginar esto como un después, y por tanto cómo en la persistencia de nuestras prácticas se puede construir algo así como otra manera de enfrentar los problemas que nos están obligando a cambiar el micrófono. Dale, dale. Hay que repetirlo todo de nuevo, entonces. ¿Ya? ¿Sí? Ya, bueno, y simplemente para avanzar a lo que nos convoca hoy y dejarlo con los compañeros de los juguetes perdidos y poder empezar a tramar estas cartografías, quería simplemente leer un pequeño texto que surge también de la conversación que tuvimos ayer con los juguetes y que nos permite hacer el pase entre el problema que estamos tratando de desarrollar a lo largo de todo este seminario que dura un semestre con distintos colectivos, distintas personas, distintos amigos y amigas, y ojalá también en la persistencia de ustedes también como asistiendo, participando y por tanto pudiendo poner preguntas y complejizar también estrategia. Leo el texto rápidamente. Dice: ahora que pretenden que les salvemos, que por ejemplo dejemos de ocupar bolsitas de plástico mientras se aseguran de hacer rentable la catástrofe, ahora que buscan que recompongamos para ellos el mundo que destruyeron y por tanto reconocen la porosidad en la imposición de su futuro de acumulación ilimitada, invitándonos a rezar para evitar una nueva crisis económica, ahora que el realismo de la medida de lo posible, de la obviedad, se resquebraja en la medida de la devastación, aunque no al ritmo de esta, sino infinitamente más lento, avivándose por tanto salidas a la mano, a la mayoría de ellas ambiguas, algunas directamente reactivas, miedosas, conservadoras. Ahora que el asedio se estrecha justamente allí donde temen potencia e imaginación, sobre los lugares, los territorios compuestos por alianzas imprevistas, y la imaginación, o sea, los cuerpos, la piel, lo resienten, se agotan, se aburren, repetimos, nos atascamos. Ahora nos cabe ensayar, persistir como potencia micropolítica, interrogarla, interrogarnos, evitar cualquier dicotomía fácil. Así, mientras el Ártico arde como nunca en 10.000 años, el deshielo lleva al mar a niveles que hace unos años nos decían se alcanzarían en 100 más, y todas las máximas de todo el mundo subirán 5 grados en adelante, ahí, justo ahí, buscan que les salvemos. Y nos pretenden atrapadas, atrapados en sus diversos planes de disciplinamiento, teniendo el terrorismo como estrategia general de gobierno de las finanzas. Ahí, justo ahí, se hace impostergable dar cabida, acercarse a ras como cartógrafo a esos realismos menores, que sin salir de una zona de ambigüedad, de monstruosidad, de multiplicidad, donde mucho puede componerse o estallar o implosionar, permiten interrogar, poner preguntas imposibles de dar por ya respondidas. Y ahí vemos también la potencia del acercamiento de la cartografía, de las composiciones que podemos realizar a partir de este encuentro con los compañeros de Juguetes Perdidos, que dejamos ya que se presenten también ellos y podemos comenzar también con el taller. Gracias, compañeros, por estar aquí y vamos. Bueno, primero, gracias por la invitación acá de Vitrina y porque se acercaron todos ustedes acá a participar del taller. Bueno, nuestra idea ya lo hicimos en Buenos Aires y en Córdoba. Estamos haciendo talleres de como compartiendo la metodología que venimos haciendo en la escritura. No tanto que teníamos una metodología previa, sino que fue algo que se fue armando en todos estos años que nosotros tenemos con el colectivo Juguetes Perdidos. Y bueno, la idea era poder eso, tratar de mostrarles como un mapa y ese diálogo que tenemos nosotros siempre entre escritura y cartografía y vida y todo ese continuo que tenemos nosotros, como para abrirlo, detener un minuto, mostrarlo para ver si hace eco con sus prácticas, digamos. La idea de lo armamos así, lo pensamos en tres momentos, como para que, como que queden resonando los tres momentos y que después que nosotros terminemos de contarlo, ustedes lo puedan, nos puedan mostrar sus inquietudes o ver qué les pareció. Pero pensado así, digamos, empezar primero pensando, en definitiva es pensar cómo la escritura para nosotros fue siempre un continuo entre nuestra vida, entre una cartografía, entre la militancia, entre crear hipótesis políticas. Ese continuo es el que es importante, digamos, pensar hoy, digamos. No pensar la escritura o la política o la investigación detenida desde algún momento, sino lo que nosotros siempre hicimos es pensar desde ahí, digamos, en todo ese continuo, digamos. Y cómo una época, por ejemplo, como fue, nosotros pudimos cartografiar el macrismo, al mismo tiempo lo pudimos cartografiar en ese continuo, pero al mismo tiempo el ajuste o el macrismo que te viene a golpear también te puede obturar la propia escritura, la propia investigación, la propia cartografía. La idea es pensar desde esas hipótesis, digamos, saber cómo pensar la escritura, la política, y cómo pensar la época, y los diferentes modos de leer la época, digamos. Pero bueno, vamos a empezar como dándole vuelta a esta idea de que para nosotros la escritura fue siempre un continuo entre vida, entre cartografía, entre militancia, entre crear hipótesis políticas, entre pensar, crear hipótesis políticas que es siempre la producción y la difusión de esas hipótesis políticas, y cómo eso siempre vuelve a nuestra vida, digamos, como que no hay un momento de detenimiento, digamos, que si el fondo de nuestra vida es la precariedad, la escritura siempre va a estar metida en ese fondo insondable, digamos. No sé si con la continua. No, ahí, un poco como decía Gonza, esta idea de pensar la escritura política como continuo, siempre nos pareció como medio clave, porque nos evitaba como estos segmentos, ¿no? O caer en estos cortes que detienen algo que es una fuerza, digamos, y una potencia vital desde la cual pensar, y a su vez nos saca de un montón de discusiones sobre los planos, ¿no? De los cuales se enuncia. Nosotros decimos, bueno, siempre la maquinita política y la máquina de enunciación de juguetes perdidos funcionó pensando desde ahí, digamos, ¿no? Formas de intervención, forma de militancia, forma de politización, forma de escritura y forma de cartografía, siempre como un continuo, ¿no? Y desde ahí también pudimos revisitar y un poco tratar de pensar la diferente forma de intervención que tuvimos en este tiempo, las diferentes nociones sobre la escritura. Esto es algo que también, digo, como decía Gonza al comienzo, no nos habíamos detenido a pensarlo, ¿no? Cuál era nuestro método de laburo, quizás, sino que fue algo que se fue, digo, ordenando después de ir pensando, digo, cómo fue el recorrido estos años. Por ejemplo, lo de escritura política, algo que para nosotros, la noción de política en la escritura no se define únicamente por una cuestión de un manifiesto que es público, ¿no? Es decir, no se define únicamente por dónde circula, sino que la noción de político viene por hacerse cargo de ciertas afecciones, ¿no? Incluso desde un plano de intimidad de esas afecciones. Quizás ese hacerse cargo y ese tomarlo en cuenta al momento de escribir y al momento de pensar y al momento de moverse y de realizar esa cartografía es lo que define la noción de política, ¿no? Esto sobre todo porque quizás arrastramos así medio por inercia una noción de escritura política bien del siglo XX, ¿no? Que inmediatamente piensa manifiesto, piensa lo público, piensa una noción de intervención rápida y urgente. Para nosotros no es eso lo que define, digo, más allá de que esté ese momento público, más allá de que esté ese momento de la urgencia, no es lo que define la noción de lo político, ¿no? Sino que la noción de lo político es precisamente eso, hacerse cargo un montón de afecciones y hacerse cargo siempre de que esa escritura es un momento más en ese continuo vital, ¿no? Eso como una cuestión que siempre le dimos vuelta ahí. Desde ahí también como corrernos un poco de cierta compulsión a decir, ¿no? Que es propia de, o compulsión a intervenir, que es propia también de cierta praxis militante y de cierto lenguaje político que uno quizás arrastra, esta noción que inmediatamente hay que salir a decir algo de las cosas, ¿no? De la coyuntura, de lo que pasa, y muchas veces esa compulsión a decir no tiene en cuenta las sensibilidades sociales sobre las cuales circula una escritura política o sobre las cuales va a circular una práctica política o una cartografía, ¿no? A veces responde más a una moral nuestra, una necesidad de tener que salir a decir algo, que a la situación, digamos, concreta o a las condiciones en las cuales eso va a circular. Entonces esto nos pareció siempre como que era algo a tenerlo en cuenta, ¿no? esa noción de escritura política tiene que estar siempre vinculada a una sensibilidad, tiene que siempre pensar por dónde va a circular, incluso tiene que hasta que bancarse cierta demora, ¿no? Y cierta disputa con esa moral que te obliga a decir y actuar de manera urgente. Porque muchas veces una escritura desde la urgencia y con una noción de manifiesto termina hablándonos entre nosotros mismos, ¿no? Una especie así de clones o de gueto, y no trata de intervenir de manera real sobre las sensibilidades de una época. Entonces siempre como eso estuvimos como... Es clave la idea del continuo y lo vamos a seguir repitiendo así hoy, porque es clave para pensar después, para pensar la idea de cartografía, para pensar el tipo de lenguaje que se usa en la escritura, para pensar las estrategias políticas, para pensar por qué uno disputa determinados discursos públicos o determinada época, es clave pensar la idea de continuo, porque es el hecho de que, porque también es riesgoso y es una fatalidad, digamos, porque vos politizás cada momento, digamos, y cómo se va continuando en, no es un momento de hacer un corte, de decir, bueno, desde una exterioridad yo voy a investigar esto, o desde una exterioridad yo voy a militar esto, o llego ya pensando, militando esto, sino que todo eso se va verificando en tu militancia, en tus espacios, en tu laburo, en tu vida, en tu interioridad, y en esa circularidad es donde se va generando las preguntas políticas y las hipótesis políticas que vos tirás para que se verifican en tu propia vida, digamos, y en la vida de los demás, digamos. Cuando uno trata de detener eso, se genera esa distancia que te da una posibilidad. Hay mucha investigación, hay investigación académica, hay intervención militante, que nosotros decimos no las invalidamos, digamos, pero nosotros estamos tratando de mostrar otro tipo de investigación, otro tipo de cartografía, que nace de hacerse cargo de ese continuo vital, digamos, que cada continuo le mete una pregunta al otro. Y ahí la discusión, o el rescate de la noción de escritura política, en el sentido de que escribir está muy ligado, íntimamente ligado, a todo ese recorrido, ese continuum, y no es un momento posterior a la experimentación, o a un taller, o a un recorrido en un barrio, o a una investigación, una cartografía. Bueno, primero todo ese recorrido, después vuelvo y escribo. No, la escritura está pensado muy inmanente esos procesos de politización y de circulación, de alianza y de encuentro con los otros. Entonces nosotros siempre dijimos, bueno, hacemos escritura política, y escritura política es parte de ese recorrido, no es un momento posterior o que enfría ese primer recorrido, digamos, es una manera de continuar por otros medios esas alianzas sensibles que vos vas tejiendo en el territorio, que vas tejiendo con otros y con otras, y también se continúan en la escritura. Es una manera de apostar a generar otras y nuevas alianzas, digamos. Entonces escribir directamente una escritura política para nosotros es eso, como una apuesta que va más allá de la publicación, de la intervención, de la denuncia, de la escritura de un manifiesto, de, no sé, salir a plantear a una cuestión así más cerrada, digamos. No es comunicación, ni tampoco información, ni tampoco relato, ni tampoco crónica. Es más bien una mezcla un poco de todo y parte de un proceso más de eso, el continuo, más de recorrido. Y la politicidad puede ser. Y ese continuo puede ser desde una charla en un municipio, a una anécdota en una noche, a un taller con pibes, a una experiencia en un laburo, a... O sea, se nutre de todo ese continuo, no es que uno dice, y te saca de un lugar de hacer una distinción entre lo macro y lo micro, en hacer un detenimiento entre lo académico y lo no académico, entre lo militante y no militante. Tu militancia le mete preguntas al otro elemento, y ese otro elemento le mete preguntas al otro elemento, entonces el continuo es algo que uno está atrapado fatalmente, digamos, no es que nosotros no somos académicos, no investigamos a través de la academia, y el continuo es parte de nuestra vida, y así se crea nuestro conocimiento, digamos. Entonces, no, es bien estructural, digamos. Sí, quizás eso, a ver, digo, no hay una escritura política que se hace únicamente en un repliegue propio de una derrota, ¿no? Un poco esa noción de que el momento de la reflexividad y el momento de hacer teorías, el momento del reflujo, del repliegue, claro, a partir de una derrota histórica, entonces ese es el momento que escribís. Pero tampoco esta idea de que te tiene que apurar, entre comillas, un acontecimiento que inmediatamente sobre el cual hay que decir algo, ¿no? Porque incluso la escritura, una escritura política como la conseguimos nosotros, también tiene algo de producir el acontecimiento, ¿no? Tiene algo de jugar con cierta fabulación y con cierta invención. Entonces, un poco escribir sobre lo que pasa, un poco intensificar eso que pasa, vía escritura. Entonces, todo este juego nos parece bastante clave. No lo podríamos pensar de vuelta sin la idea del continuo, porque me parece que ahí es como que, esto que decía Gonza, un montón de fronteras se difuminan o se borran, ¿no? Uno ya no sabe si está escribiendo de una intimidad más doliente o más sufriente, si está escribiendo sobre algo que está sucediendo en un barrio en el que está trabajando, o en la ciudad en la que vive, o en una experiencia vital concreta. Entonces empiezan como a plegar un montón de mundos desde los cuales se escribe, ¿no? Esto también nos parece, siempre lo decimos, no es que, no sé, cuando nosotros escribimos, por ahí aparecen un montón de palabras que son propios de un lenguaje, de una jerga de los pibes y de las pibas, digamos, de un habla metropolitana, pero también pueden aparecer palabras que nos suenan más, digo, por cierta retórica intelectual. Digamos, ahí no es que hacemos una elección o jerarquizamos y decimos, bueno, hay un lenguaje menor, hay un lenguaje, digamos, más sofisticado, sino que me parece que parte de esa escucha, digo, a la escritura política también la sostiene una escucha bastante amplia, ¿no?, sobre lo que pasa, sobre un montón de fuerzas que están circulando, y desde ese lugar no es que uno corre detrás de una agenda, por decirlo de algún modo, sino que lo que en verdad hace agenda es esa fuerza vital que sostiene la escritura, que sostiene la intervención, que sostiene la militancia y que sostiene la cartografía. Y no son nunca dos planos, ¿no? Porque esa misma fuerza se ve resentida frente a un contexto complicado como el que vivimos, o puede tener un montón de preguntas, propio de la conquista, no sé, de un movimiento impresionante, de ciertas preguntas en la época. Es un continuo que está, es como muy receptivo a lo que sucede en una época, ¿no? No es algo que está alejado de la coyuntura, ni es algo que está por fuera, o es algo que está escindido completamente de una coyuntura más amplia. Entonces, bueno, como siempre tuvimos en cuenta ese ida y vuelta. Sí, y hay un punto que está bueno para después de abrirlo más, discutirlo, pero es no dejarse atrapar, no desconectarse de la época y de toda la coyuntura y las trampas de la época y los líos y quilombo en los que estamos, y tampoco dejarse atrapar por los roles fijos de o el periodista o el militante o el docente o el tallerista. Entonces es una escritura que maneja ahí como un doblez, como que muy al ras de la época y recorriendo y permeándose por todo lo que pasa, pero sin quedar fija en esas figuras, y eso permite una conexión con la ambigüedad y con lo barroso, que tiene mucha fuerza, digamos, cómo hacer de la escritura política eso, no temerle a encarar las situaciones ambiguas, amorales, que no se sabe bien que son fuerzas, que no se sabe bien para dónde van a disparar, y cómo hacer de eso no una traducción, pero sí una escritura política que no le quite filo a esas fuerzas, pero que tampoco las estetice o las embellezca o las moralice, digamos, como que hay un desafío de la escritura política también. Sí, en eso también. Quizás un plano en el cual se verifica esa escritura política, pues también, digo, por supuesto, se puede caer, digo, en cierta cuestión así de más de un delirio. Alguien te puede decir, bueno, pero entonces, ¿cómo haces para sostener eso? ¿Cuál es la materialidad a partir de la cual se sostiene esa noción tuya de escritura política? Y ahí lo que nosotros decimos es que siempre la verificación sea una alianza sensible, digamos. Una alianza sensible que es bien concreta, ¿no? Eso es lo que verifica la potencia y la veracidad de lo que estás escribiendo, de lo que estás militando, de tu intervención, de tu cartografía. Eso es lo que evita incluso cierta falsedad, digamos, ¿no? Falsedad es cuando se escribe por fuera de un contexto concreto, de una alianza de fuerzas, de una materialidad específica que te llevó y que te empujó a esa escritura. Entonces, ese plano de verificación para nosotros siempre fue como lo clave, digamos, al momento de ponernos a escribir sobre algo. Incluso y la cartografía y estar a la altura del continuo es preguntarte las fuerzas que vos estás poniendo en juego en la escritura política, digamos. Y ahí viene la cartografía. Por ejemplo, si yo me alío con una piba y un pibe en un barrio, pensar el continuo es pensar en tu escritura cómo deja en relación de fuerza un pibe y una piba con lo que vos escribís y cómo estás vos, digamos, también, y cómo está el contexto, digamos. Y ahí entra la cartografía, en poder leer las fuerzas realmente que se ponen en juego de cuando vos escribís y dejás y intervenís y metés una hipótesis política. Porque una falsa cartografía y una cartografía que no está a la altura del continuo es la cartografía que solo, por ejemplo, leería las fuerzas que están en la situación. Entonces salís a intervenir, la gendarmería llegó, o los pacos llegaron al barrio y están verdugueando a los pibes. Y si se lee solo esa relación de fuerza y no lees todas las fuerzas que circulan en el barrio, las mismas fuerzas que uno tiene para salir a escribir eso, y cómo vuelven esas fuerzas que uno escribe, que quizás un continuo es que lo que yo escribo sale en un diario, y eso vuelve de nuevo al barrio, y cómo vuelve al barrio algo, una intervención que quizás podía tener toda cierta astucia militante de salir a denunciar o visibilizar una cuestión, pero que después vuelve al barrio, en las relaciones de fuerza, vuelve mucho peor, digamos. Entonces la idea del continuo es poder, y la cartografía es poder leer todas las fuerzas que habitan ahí, las fuerzas que uno tiene, dónde caen esas, lo que uno hace, dónde caen las intervenciones que uno hace, cómo esas hipótesis políticas que uno genera están a la altura de todas esas fuerzas de ese continuo, digamos. Esto es un proceso constante, digamos, por eso volvemos siempre a la idea del continuo, pero es que es algo que uno está todo el tiempo midiendo, digamos, no es que es algo... Y muchas veces ciertos axiomas te permiten detenerlo, digamos. No sé, el axioma académico, el axioma militante, hay muchos axiomas que te permiten detenerte y no hacer todas esas otras preguntas y darle a fondo algún axioma y, no sé, y te arma otro escenario, digamos, político, digamos. No sé. Ahí hay algo interesante de que no es que le encontramos la vuelta a la manera del escritor. Esto es una fatalidad también, como es una manera nuestra que tenemos de como colectivo llevamos 10 años haciendo cartografía y laburo en barrios, con jóvenes, con pibes, pibas, también haciendo talleres con adultos, en un montón de situaciones, y para nosotros escribir y hacer este tipo de cartografía es lo que hacemos, digamos. No hay un voluntarismo ahí, o no hay una cosa de receta ahí, ni de hallazgo, por lo que sea, digamos. Pero al mismo tiempo, si, no está eso, pero al mismo tiempo sí hay una conquista, y hay algo de que es algo que fuimos conquistando a nivel método, y a nivel ética, política, a lo largo de todo este tiempo, y a lo largo, y a través de las alianzas insólitas que decíamos, de escribir y atravesar este continuo siempre aliados con una fuerza que hacía de diálogo, de encuentro ahí. Sin esas alianzas no hay escritura, no hay nosotros, no hay colectivo, no hay trabajo barrial, no hay un montón de cosas, digamos. Entonces, por un lado dos cosas, no al voluntarismo de haberle encontrado la vuelta a esto de la escritura política o esto de la cartografía, pero sí rescatar esto de la conquista de esto y de que poner en primer plano lo de las alianzas, lo de las alianzas insólitas, digamos. Sí, ahí, pues también habíamos elaborado mucho la idea de que hay un nosotros perceptivo que se puede conquistar, que es previo al nosotros textual, digamos, ¿no? Es previo a ese nosotros que escribe, digamos. Hay una especie de fuerza, ¿no? Que previamente ya empuja una escritura. Incluso antes que eso esté escrito, ¿no? Una especie de escritura en un plano más de los afectos, de lo sensible. Y esto siempre también nos pareció claro, digo, en el sentido de decir, bueno, no muchas veces sucede, que incluso este último tiempo nos ha pasado por un contexto, bueno, muy jodido en Argentina, que es un poco el que vamos a abrir en el segundo punto, que, en el cual muchas de las cosas que teníamos escritas no nos parecían, no estábamos del todo de acuerdo con hacerlas públicas, ¿no? Porque nos parecía, esto incluso me acuerdo que lo pensamos en un contexto concreto, un taller que dábamos que vimos en una cárcel, en la cual uno de los compañeros nos contaba que habían laburado mucho tiempo un informe para mostrar cuáles eran las condiciones en las que estaban detenidos, y querían mostrar, un poco para disputar los estigmas que había en el ambiente, cómo ellos también estudiaban ahí adentro. Entonces hacen todo el informe, salen un programa de televisión, y lo que viene como boomerang es todo un rechazo. Ah, encima estudian. Encima están encerrados, estudian. O sea, encima les mantenemos nosotros con nuestro dinero que estos tipos que están ahí adentro estudien. Entonces, eso nos había llevado a problematizar la idea de cierta intervención rápida que no tiene en cuenta la sensibilidad sobre la cual cae ese tipo de intervención. En ese caso fue contraproducente, porque el boomerang que volvió fue medio complicado, porque expuso en una sociedad que impugnaba cierta cuestión de subsidios estatales y un uso de los recursos estatales, aparecían los presos estudiando y en un tiempo de ocio que no tenían muchos de los laburantes y muchas de las vías populares que estaban recibiendo o que se pensaba como aliados al momento de decir ese tipo de informe. Y lo mismo sucede, nosotros estos años lo pensamos mucho allá, hay textos de Quién lleva la gorra en los cuales aparecen como violencias más difusas entre bandas, que hoy en día también nos parecería complicado exponerlos o publicarlos y que circulen sin ningún tipo de cuidado, teniendo en cuenta un montón de sensibilidades y sobre todo un montón de alianzas concretas en las que nosotros estábamos en el momento de escribir Quién lleva la gorra. Por ejemplo, cuando escribimos un texto sobre lo que era la intervención de la gendarmería en el barrio y el tratamiento de violencia sobre ciertos cuerpos, nosotros estábamos haciendo una alianza concreta con un montón de pibes y pibas en el barrio y a su vez sabíamos que teníamos un montón de vínculos por los cuales había un funcionario en el Ministerio de Seguridad que era piola y que cualquier cosa lo podía llamar, y había un montón de redes de militancia en el barrio también. O sea que esa escritura que iba a hacerse pública ya iba a circular por un lugar en el cual había aliados, había compañeros y compañeras, y no se dejaba librado a una sensibilidad muy gorruda y muy anti, que enseguida lo iba a morfar, incluso le iba a cambiar el signo, y eso iba a volver como un boomerang que terminaba complicando no solo el laburo en el barrio, sino que exponía muchas de esas vidas. Y todo esto quizás se hace por un gesto, digamos, de realmente una inercia. Una inercia que lo primero nos sale, hay una situación de violencia institucional en un barrio, hay que sacar un texto, hay que intervenir. Entonces, a veces, esto es la cuestión de la demora, ¿no? Demorar, bueno, ¿dónde va a circular ese texto? ¿Qué alianzas concretas van a sostener el posible boomerang o el posible vuelto que va a venir? ¿Yo voy a estar en ese lugar concreto en el cual va a venir ese boomerang? ¿Yo estuve en el lugar concreto a partir del cual pude pensar ese texto o esa intervención? Estas eran todas como las discusiones que teníamos con respecto a esta noción de cierto intervencionismo, que nos pasa, de vuelta, es un contexto concreto, en barrios, en lo que estábamos trabajando en la periferia, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente lo que se denomina el conurbano. Entonces, esta cuestión siempre la teníamos en cuenta eso. Y desde ahí también era interesante, porque a veces los mismos pibes y las mismas pibas de los talleres te decían, como, bueno, desafiaban ese boomerang. Bueno, no importa si vuelve una fuerza, yo quiero que esto se sepa, que esto se visibilice. Entonces, digo, siempre fue como un laburo que tiene mucho de artesanal, y mucho de cuidado, de qué se está exponiendo, qué se quiere decir, por dónde va a circular, quién lo va a leer, digamos, ¿no? A veces también tenemos algo de esto, como estamos escribiendo y los que van a ser lectores o lectoras son parte de nuestro propio, digo, entre comillas, gueto intelectual, militante. Entonces, siempre tuvimos como esa duda, bueno, pero estoy escribiendo para qué. Siempre digo como una pregunta que, no para caer en un nihilismo ni a palo, digamos, sino todo lo contrario, ¿no? Para hacer mucho más potente ese gesto de escritura y darle mucho más carne y darle mucho más vitalidad, y saber que, más allá de que te corras de cierta noción de moral o de compulsión así a escribir, y cierta noción de compromiso más, así más amplia, en verdad es muy comprometido también hacerte todas estas preguntas. Y saber, bueno, por qué esa escritura y ese gesto que lo vas a sostener, después lo va a sostener la propia vida nuestra y de las alianzas concretas, desde las cuales, sobre todo por eso, por la fidelidad al acontecimiento específico que parió esa escritura, digamos, ¿no? Bueno, este texto se hizo en un contexto concreto. Eso hizo que, por ejemplo, se demore en todos estos años la salida de la segunda parte de Quién lleva la gorra, que era algo que lo veníamos escribiendo, pero digo, ¿para qué va a seguir ahora? ¿Quiénes van a ser los aliados? ¿Quiénes van a ser? ¿Quién va a leer eso? No es complicado exponer mucho lo que es la violencia, incluso una violencia muy jodida en los barrios. Entonces, todas estas preguntas siempre partían de eso, de tener en cuenta que no se trata solo del momento de la escritura. Y está bueno remarcar eso, que decir que escritura política tiene que manejarse en el plano de la ambigüedad y en el plano de las fuerzas, y decir también que uno tiene que salirse del código del periodismo, de la comunicación, del manifiesto así rápido, sencillo, cerrado, digamos, no quiere decir que todo te da lo mismo, digamos. No quiere decir que pierdas como una especie de brújula en las situaciones que te permite valorar las cosas. Eso es lo que decimos de que es un plano ético, metodológico, esto que estamos, este primer punto que estamos abriendo acá. Como que una cosa no quita a la otra y está bueno manejarse en ese doble registro, ¿no? Sí. Y al plano de la cartografía, además del de la demora, también está el de la desorientación. Porque la desorientación no es solamente cuando en cada momento del continuo. Recién le había contado esta escena, y por ejemplo, hace poco uno de los pibes en un taller de hip hop escribe una canción que era un relato de su vida de chorro, digamos. Y nosotros ya veníamos registrando que el barrio estaba mucho más picante, había policía de civil. Entonces lo primero, no, o sea, en un momento más de, no sé, de cuidado nuestro, le decimos, bueno, pero no hagas público, porque encima nosotros grabamos los temas y los difundimos en video. Entonces le decimos, no hagas público esto. Y él me dice, mira, yo estoy mucho más regalado en la calle que acá, que soy libre, prefiero escribir y que me metan preso, digamos. Si me matan, no va a ser por esta letra. Algo. Claro, no va a ser por esta letra, digamos. Entonces ahí, como otra vez, tenía que haber un momento antes propio nuestro de desorientación para dejar escuchar esa fuerza, digamos, y ver que el barrio era mucho más complejo. Todo ese barrio cartografiado hoy es el que Lea decía recién, que nosotros no encontramos alianza de fuerza para salir a difundir de qué manera, porque al mismo tiempo que, no sé, que los pibes están más expuestos a un barrio más picante y más violento, los pibes están saliendo de la casa, pero las pibas no. Y las pibas están como más metidas en un montón de un círculo de más violencias y de roles más jodidos. Y también es ese moverse de los pibes, digamos, que hace más regalada a las pibas, digamos. Entonces, como que es difícil ¿con qué barrio te aliás para salir a hablar de un barrio picante? ¿O con qué barrio te aliás para salir a decir, no sé, las violencias al interior de las casas, digamos, de los hogares? Es más difícil, digamos, pensar alianzas concretas para salir a con qué academia, con qué militancia, con qué... como que ahí entran todas las preguntas. Entonces la desorientación sería seguir haciéndose preguntas, digamos, con todas estas hipótesis políticas que uno va generando, seguir cuestionando cada uno de los momentos, barrio, pibe, piba, comedor, militancia, escritura, como la desorientación también es poder ir desarmando esos mismos lugares donde, de ese continuo que uno también iba cayendo, digamos, y seguir armando las hipótesis políticas hasta que uno pueda intervenir de verdad, digamos. No dejan de ser intervenciones, un taller, digamos, también es militancia el espacio, la escritura nuestra, digamos, pero como que siempre tiene que tener, por lo menos en determinadas otras tipos de intervención, hasta dónde llegan, digamos, ese tipo de intervención, digamos. No necesariamente tiene que ser un libro, no necesariamente tiene que ser una nota de diario, no necesariamente tiene que ser una intervención pública en el barrio, digamos. Y entonces ahí juega siempre la demora, dejarse meter fuerzas y la desorientación. Y la demora también, como para pensar la cartografía, que es clave pensarla con el continuo, cuando uno se demora, también está mucho más expuesto y está mucho más en riesgo, porque le entran muchas más fuerzas, digamos. Y todas estas preguntas son fuerzas que te atraviesan y te atraviesan tu cuerpo y el cuerpo de los demás, digamos. Y es clave pensar la demora y pensarla anímicamente, digamos. Cuando vos te demorás para pensar o intervenir, por un lado entra más fuerzas, por un lado se complejiza el escenario, pero por otro lado te tenés que bancar muchas más situaciones. Y no es lo mismo, digamos, el repliegue que podemos tener nosotros para pensar todo esto que el repliegue que puede hacer en la alianza sensible con un pibe y una piba, o la alianza sensible, no sé, con nosotros, nuestra vida como laburantes ajustados, endeudados, digamos. Entonces, pensar el continuo y pensar la desorientación y pensar la demora es también pensar el riesgo, digamos, que significa todo ese continuo, digamos, pensar siempre en ese riesgo. Sí, y una cuestión más, digo, antes de abrir el segundo punto, que esto también, muchas veces, discusiones que teníamos, sobre todo hace varios años allá, el hecho de no estar en la academia o de no tener una escritura academicista o no estar muy atravesado por una lógica académica, tampoco nos lleva a un antiintelectualismo, ni a palo, digamos. Nunca creímos en esa escisión entre una militancia de la acción y el puro agite en el territorio y los que escriben, ¿no? Y por otro lado los intelectuales. Para nada, digo, para nosotros realmente escribir es una fatalidad, digamos, en nuestros propios agites, en nuestros propios experimentos vitales, en la propia militancia concreta, se escribe. Y se escribe como los pibes y las pibas hoy hacen hip hop, y otros tienen una banda, y otros filman, digamos. Eso es interesante porque nos ha pasado muchas veces de, por ahí gente no nos conocía, medio nos corría con la idea de, bueno, estos que escriben, estos deben ser reintelectuales, y después cuando nos ven y empezás a contar todo el laburo y toda la militancia, ahí se quedan. O sea que esa idea de que, no, porque te vienen, muchas veces se mitifica como cierta cuestión de la acción y por eso no podemos escribir, es mentira, digamos, es mentira. Nosotros estamos hasta las manos con 2000 quilombos, escribir, seguimos escribiendo. Se escribe en un colectivo, se escribe en 2 segundos, se escribe en las notas del celular. Después sí viene toda la otra cuestión, de que es hoy en día un texto para que circule a nivel público, con quién te aliás para escribir, en dónde se va a verificar, en qué plano se verifica lo que vos escribiste, cuáles son tus interlocutores, cómo hacés para salir de vuelta de ese mundillo más microclima que se arma muchas veces con la cuestión más intelectual. Pero escribir se escribe casi como fatalidad, digamos. Esto digo porque a veces en cierta, por supuesto no reivindicamos y somos militantes, pero en cierta noción de militancia, a veces hay como una división de tareas, ¿no? Bueno, acá están los que tienen que escribir o tienen que pensar y demás, o se piensa en ciertos momentos, se piensa en este momento de repliegue. Hay algo que la efusividad o la manija, como decimos allá, en la euforia, como no se escribe, se escribe siempre. Se escribe en las buenas y en las malas, así como un término futbolístico, digamos. Escribir se escribe, digamos. Y eso, ¿pero por qué se escribe? Porque lo que fuerza a escribir, lo que tracciona, es ese continuo. Sí. Si no estaría eso, sí aparece un montón de cuestiones. Nosotros también, digo, de manera individual, por cuestiones laborales y por un montón de otras cuestiones, estamos en otras instituciones en las cuales sí tiene que escribir por una obligación, digo, de tipo laboral o institucional. Esto es, digamos, obligación fisiológica. Por eso es una escritura política de ese lugar. De hacerte cargo de lo que te pasa y saber que ahí plegas un montón de mundos y un montón de momentos. Pero esto es una cuestión que siempre nos pareció... Ahora no, porque ya más o menos como que nos conocen, pero al principio sí era esto. ¿Y quiénes son? Estos que escriben, ¿de dónde salieron? Eso, se escribe, se milita, se agita, es todo parte de lo mismo, digamos. Incluso en una misma semana podemos estar en un barrio picante, en una situación complicada a nivel personal, en una reunión con un funcionario, piola, que dentro de un organismo estatal está pensando la catástrofe, digamos, socioeconómica que están dejando los que ahora están gobernándonos, todo en la misma semana, incluso todo en 2 días, digamos. Bueno, de todo ese combo, de todo ese caos perceptivo, de toda esa confusión de afecciones, salen los textos y salen los laburos de juguete, digamos. Fue siempre así. Pues si nos ponemos ahí como a segmentar y a meter fronteras y diques, hay algo que se enfría, digamos. Aunque sea, nos enfriamos y no podemos escribir. Nunca podemos escribir, digo, enfriándonos de los segmentos. Siempre necesitamos como esa calentura más vital que da estar siempre de fondo con ese continuo. Más vale, de hecho, sí, de hecho como que más o menos recién abrimos un poquito el primer punto, lo que ahí está puesto como el axioma, así que eso, queríamos preguntarle qué onda, cómo la ven. Y otro elemento de la cartografía, además de la demora y la desorientación, es el de una especie de percepción flotante, digamos, de estar a la altura de, por ejemplo, que no se confunda que la alianza sensible o la alianza insólita es una alianza entre sujetos, digamos. Porque, no sé, uno puede tener un taller con pibes y pibas, y la percepción flotante tiene que estar habilitada anímicamente, tienen que estar las condiciones de que pase algo, digamos. Y no necesariamente pasa siempre ahí, vuelve el continuo, digamos. No sé, ustedes tienen una experiencia como nosotros también, quizás muchos de ustedes, y no necesariamente todos los días uno cae de la misma manera, tiene las mismas fuerzas para habilitar, no sé, que entre una fuerza y que te meta preguntas, digamos. Por eso a mí me parece que la percepción flotante es clave para pensar la alianza sensible y la alianza insólita. No hay alianza de por sí sin esa percepción, digamos. ¿Cómo vamos a sacar? Preguntas, dudas, comentarios. Estamos abriendo otro micrófono. Dale. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de ese primer punto? Si no, avanzamos un cacho más y después volvemos a frenar. Yo quería aportar algo en torno a lo que hablaban del boomerang, de tomar en cuenta cómo cae lo que uno dice. Tuvimos una experiencia también con el colectivo en el que participo yo con otras amigas que nos llamamos Colectivo Resistencia Infantil, y que también hacemos talleres de rap con niños y niñas en Pudahuel. En un momento, una niña participante del taller se cayó, se rompió un diente, y fuimos a tratar de hablar también con los papás, pues. Y el papá es alguien muy conocido ahí en la población, y estaban todas las chiquillas, todas las niñas del taller, cuando llegamos allá a contarle, y cuando le contamos, este papá fue como muy agresivo, y yo casi me meo en ese momento, en serio, así, terminé llorando y todo, fue como muy intenso, y estaban todas las chiquillas ahí presentes, pues. Y ese fue un boomerang que no tiré yo, pero ese boomerang sí me llevó a mí, y también tuvieron presente en ese boomerang las chiquillas, las niñas del taller. Pero nosotros pensamos que ese boomerang a las chiquillas le iba a llegar como desde otra manera, porque al menos en ese momento cuando fue el conflicto, fue un conflicto que había como que estaba el papá de la niña muy álgido, y él estaba interpelando a otro compañero, y ese compañero estaba muy tranquilo. Y nosotros dijimos, ya, ahora las chiquillas van a darse cuenta de que en realidad tratarse así de violento no tiene sentido, que las cosas las podemos hacer conversando tranquilamente. Y ahí después volvimos y le preguntamos a las chiquillas así como qué opinaban sobre lo que había sucedido. Y ellas a nosotros nos dijeron así, que fue, ¿cómo fue? Sí. Como... O sea, ¿cómo no te prestamos ayuda a ti de una manera quizás más agresiva? Pues, como de marcar terreno ahí, como, oye, este es mi amigo, en realidad no le saqué la chucha como yo te saco la chucha a ti. Y en la misma dinámica de violencia que se ve representada por sus papás, mamás, y lo que pasa ahí en la Pobla. Y eso, pues, como que en realidad al fin fue súper fuerte pensar de que estábamos actuando de una manera para poder demostrar que quizá esa manera tan violencia y tan violenta y cotidiana que hay ahí en la población puede ser llevada de otra manera, pero a pesar de que nosotros tuviéramos esa percepción, es lo que ustedes también decían en el libro en el Quien lleva la gorra, que a mí me quedó muy fuertemente así como pegado, la jerarquización de percepciones. Nosotros llegamos con esa idea de que iba a ser un buen momento para que las chiquillas pudieran entender más allá de violencia, pero ahora yo me acuerdo lo que nos dijeron. Nos dijeron, le falta cualquier calla. Si hubiera pasado eso, nosotros hubiéramos dado la mea cara, hubiéramos peleado, nos hubiéramos metido todas. Y eso es jerarquización de percepción, en realidad. Por eso, eso me hace mucho sentido también lo que dicen ahora, así como tomar en cuenta la sensibilidad de lo dicho en relación a dónde cae y cómo cae, que no cae en nosotros tampoco, sino que cae en algo muy externo, algo muy que muy difuso. Dice, es de un compa de Michigan. Por un lado, hay una fuerza en esta escritura política en la cual se enfatiza la ambigüedad, lo barroso, en esa continuidad por la cual se borran muchas fronteras. La pregunta es la siguiente, ¿se pueden verificar esas hipótesis siempre y cuando se generen alianzas, alianzas concretas, alianzas insólitas? ¿Pero cómo se puede verificar una caracterización que parece ser más amplia, es decir, verificar lo que ustedes llaman época? ¿Hay un salto necesario que materialice las verificaciones de las fuerzas en alianzas particulares que les deja llegar a una caracterización de la época como tal? Bueno, primero lo que decían ustedes del taller, sí, de una, me parece que es esto de poder pensar estratégicamente las fuerzas que circulan, es hacerse cargo de ese continuo, digamos. Y hacerse cargo de ese continuo no significa registrarlo siempre de manera, todo el tiempo nos va pasando eso, digamos. De ir midiendo y decir, y prueba, estoy jerarquizando lo que contaba antes, estoy jerarquizando. Me parece que lo más complejo es, lo más importante me parece que es poder generar una hipótesis. O sea, poder producir una, tirar una hipótesis política, digamos. No solamente experimentar ese continuo, sino cómo hacer para, con una y aunque esa hipótesis política no sirva después. O sea, o no se verifique, digamos, pero lo importante es poder hacerse cargo de ese continuo, digamos, en la escritura, digamos, y que esa escritura te dé más, digamos, que te dé un poco más de todo ese recorrido, y que se vuelva a meter a tu recorrido, digamos, que ustedes vuelvan al taller y vuelvan a meter esa pregunta, y ya, eso ya les hizo una verificación sensible de que por ahí no iba, digamos, entonces lo van midiendo y lo van armando, y así se va armando, por eso el continuo, nunca renunciar a ese continuo, digamos, ustedes tranquilamente lo que muchas veces pasa es intentar controlar uno la, no sé, controlar la situación, digamos, controlar sensiblemente la situación. Entonces, seguir insistiendo de esa manera hasta que entiendan que los vínculos tienen que ser tranquilos. Entonces, ahí vos seguís, detenés todo ese continuo y tratás de insistir a que los vínculos tienen que ser tranquilos en vez de poder leer todas esas relaciones de fuerza. Hay una re buena cartografía, digamos. Pensar la cartografía es meterse ahí, pero no hacer un realismo boca abajo, decir los barrios son violentos. No, los barrios son violentos, pero me sigo moviendo y el continuo te hace meter preguntas y escaparte de ahí, no dar vuelta al vacío y decir los barrios son así, sino todo lo contrario. Hay violencia, pero también hay otras afecciones, otras alianzas. Hay una también por parte de las chicas que responden. Hoy podríamos haber hecho esto también. Y ahí hay algo también que estaba muy bueno, pensaba, así como cierta, hay una noción de militancia que tiene como una cuestión de sacrificial muy fuerte, digamos, ¿no? Y de inmolación y demás, hay algo, nosotros jugamos un poco con un berretín, como un yeite del habla así más callejera en Argentina, que es la idea de regalarse, ¿no? Que es como exponerse a fuerzas en las cuales, como un partido en el cual casi seguro vas a perder, digamos, ¿no? Estás jugando muy de visitante. Y nosotros decimos que hay algo de la militancia actual, en los barrios y demás, que es un regalarse, que es como una disposición subjetiva, saber que va a pasar eso. Está lleno de esos malestares, de esas pequeñas derrotas, de esa sensación agridulce, sensaciones en las cuales, eso, quedas desorientado, no sabes si te aliaste bien, no sabes cómo, como decimos ya, cómo saltaste, ¿no? Si no sabes bien cómo, cuál era la manera correcta de intervenir, precisamente porque no hay un guión previo o no hay un protocolo. Entonces cuando vos te desplazaste de ese terreno, el terreno de la desorientación voluntaria es el terreno del regalarse, ¿no? Y es realmente quedar expuesto a un montón de esas derrotas, digamos. En verdad, como la derrota mayor sería no seguir insistiendo, no seguir intentando, no ir al otro día al barrio, digamos, y vivir la misma situación. Pero después de las otras está lleno, digamos. Esto no tiene para nada, digo, garantías de éxito, ni mucho menos. Incluso está muy bueno y es muy genuino ese gesto de decir, bueno, terminé hecho mierda, llorando. Digo, está lleno de esos malestares y esas situaciones, ¿no? Incluso cuando uno entra a un barrio regalado, entre comillas, sabe que está expuesto a un montón de violencias de ambiente y que después no puede pedir las garantías de aquellos que no entran desde esa posición subjetiva. Pues ya está, digamos. Ya entraste de esa manera y no vas a decir ahora, ay, no, quiero salir, me equivoqué, perdón. Ya está, está jugando ahí, digamos. Entonces me parece que es interesante tener un registro de eso, de ese tipo de derrotas cotidianas, de ese tipo de malestares, y también saber eso, digo, que muchas veces el boomerang puede regresar al lugar del cual partió, pero en el medio se puede llevar puesto un montón de cosas, digamos, ¿no? Entonces eso también está bueno, estar atento, digo, y tener incluso una escritura de eso, me parece que, digo, es algo que solemos hacer, digamos. Incluso está bueno pensar la idea de esa jerarquía perceptiva como un efecto de una puesta en abismo, digamos. Cuando se te queman medio los papeles, cuando no sabes enfrentar una situación, ahí prevalece como, echas mano a cierta jerarquización que viene de otro lado, digamos, y no te entregas a esa dinámica de fuerzas. Eso está. Y después lo otro, bueno, lo de la época y todo eso lo podemos encarar con el punto 2 que estamos pensando. Pues nosotros decíamos que todo este continuum y esta necesidad fisiológica, vital, esta apuesta política, que es esta maquinita que nosotros armamos, pero hay, como pueden ser miles otras, eso, es una máquina política, es un dispositivo, una especie de artefacto que corre sobre una época, sobre un fondo de época, digamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es la relación entre, cómo sería el problema logístico, digamos? ¿Cómo es la pregunta por la logística de esas máquinas y de esas apuestas políticas? Eso un poco, podemos entrar por ahí al tema de la época. Y ahí nos lleva directo a pensar las coyunturas, macropolítica, gobiernos, ajustes, derechizaciones, y cómo todo ese plano repercute en estas construcciones colectivas, en estos artefactos que vamos armando, digamos. Sí, hay una cuestión también, digo, que se puede abrir, que está a la par de ese plano logístico y de la pregunta de cómo se sostienen también, digamos, máquinas como esta, y también, digo, de dónde se saca como la nafta anímica, ¿no? Y el combustible en una época que no es una época que se caracterice por la cantidad de aliados y de aliadas con las que uno puede contar para hacer algo, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso también, digo, ¿no? Que son un montón de preguntas de con quién te aliás. Hay algo que, una frase que tomamos del indio Solari, sobre todo que está ahí en la autobiografía, que él en un momento se pregunta cómo conmoves a quien no conoces, ¿no? ¿Cómo se puede conmover, digamos? Entonces ahí abre tú una cuestión, una política del anonimato que está bastante buena para tenerla en cuenta, digo. O sea que ese segundo punto, el de la época, es por un lado esa pregunta de la logística y cómo se sostienen experimentos de este tipo, que no suelen tener el reaseguro de redes, digamos, de clase, economías, institucionales y de grandes organizaciones políticas, pero también la pregunta de cómo resuena, más allá del cerco de los conocidos y más allá de ese gueto y más allá de los clones, lo que haces, ¿no? Y cómo puedes conmover. Hay algo ahí en el cual esa verificación es muy difícil de hacer, ¿no? Es medio incontrolable y no sabes lo que te abre. Un poco la experiencia de juguete es eso. Nos pasa estando acá, nos pasa un montón de veces que te leen y no sabíamos cómo llegó a resonar con algo. Sobre todo nos parece que está re bueno y hay un montón de potencia, porque más que explicar, digamos, cómo sea como esa resonancia, lo que está bueno es como pensar que hay algo de ese continuum que se puede extender. Exacto. Y que puede ampliarse y que puede ensancharse y que puede hacer como corredores. Y de hecho la idea de alianza pensada así se abre. Porque no queda reducida a una especie de situacionismo en el sentido de ahí, inmediato, de con quién estás en tal barrio, en tal lugar, en tal apuesta, en tal laburo. Sino que también hay alianzas con fondos virtuales, con memorias históricas, con otros actores, con romper el gueto de la militancia, de los conocidos, de los que hablan tu mismo lenguaje, y apostar a otro. Bueno, y ahí está bueno el diálogo con el arte, digamos, con un montón de otras experiencias también. Sí, que me acordaba a propósito del efecto boomerang y de esta pregunta que pone el Alejo con relación a lo que ustedes hacen. Nosotros ahí montamos con también chicos que han expulsado de todas las escuelas un proyecto educativo. Y hace un tiempo atrás pasó una situación donde, bueno, se venían calentando, digamos, los ánimos, porque también son chicos que vienen de trayectoria y lugares muy distintos, y obviamente que también la época, ¿no? La época frente a la miserización o la miserabilidad de todo, de manera diferencial, cada una va construyendo un virtual para poder agarrarse una posición de poder. Y se salió, excedió lo posible dentro del espacio, y dos chicas le dieron a otra así, pero puf, mal, ¿no? Y adelante la calle y al frente de todo el resto de sus compañeros. Muchos de esos chicos habían sufrido violencia en la escuela anteriormente, golpizas por otros locos, o ellos mismos habían también hecho esto. La cosa es que la pregunta colectiva fue: ¿cómo resolvemos esto? ¿Y de dónde sacamos las preguntas? Como para poder armarnos una estrategia. Y las tres chicas, porque ya llegó la policía y llegaron los papás de los chicos, que una cagada así gigante, nos dimos tiempo, ya todos se fueron para las casas, y el otro día nos juntamos con el equipo, ¿qué podemos hacer? No sé, vamos a buscar la estrategia dentro del campo de lo posible. Ay, dentro del campo de lo posible, una escuela, ¿cuáles son? Suspensión, expulsión, acá algo que se da siempre, que le llaman, ¿no? Que es cambiar el ambiente escolar. Entonces sacamos y te mandamos a otra escuela que se supone que va a estar más ad hoc a tus condiciones, y realmente ya de por sí nosotros decíamos que no, pero teníamos que escuchar a las chicas y a los chicos que habían estado ahí también. Y pusieron tres preguntas simplemente ellos, y la primera fue: aquí no los vamos a expulsar, no los podemos expulsar, porque a todos nosotros nos han expulsado siempre. Y ahí ya nos dimos cuenta de que realmente había una especie de responsabilidad con el espacio, que no pasa por una cuestión ideológica, no pasa porque el profesor dice, educación popular y no vamos a echar a nadie, sino que pasa porque los chicos dicen, no podemos echarlo, así que nos tenemos que mamar esta weá, ¿cómo lo vamos a hacer? Otra chica va y dice, bueno, una de las cuestiones es preguntarle por qué encaminaron el malestar así, bueno, esa es la traducción que hago yo, pero ella lo dijo de otra manera, pero dijo eso, ¿cachai? O sea, encaminaron, pusieron el malestar ahí y eligieron esas herramientas, que son las primeras que tienen en la mano, por lo tanto tendríamos que buscar un espacio para preguntarle a cada uno qué chucha, por qué agarraron esa estrategia, digamos. Y la tercera fue ponerle como el aguante anímico, en este caso, a la chica que había sido la más agredida, para poder sostener que se volviera a encontrar con las personas que la agredieron. Y ahí nos tuvimos que, entre todos, digamos, ponerle una serie de preguntas a la época, porque en este caso la época es la que organiza la violencia, la traduce eminentemente por medio de una matriz más punitiva, y es la primera respuesta a la punitivista. Y en este caso el desafío era cómo pensar más allá de eso, y cuáles son las posibilidades que cada una y uno de nosotros que estamos en este espacio podemos poner también para poder sostener la pregunta, porque si no, nos amargamos, nos angustiamos. Los profes dicen, no, es que yo no puedo esta weá, me voy. Porque después ese conflicto te va apareciendo durante todos los meses con distintas expresiones. Y ahí era como para poder saltar a la cuestión de lo anímico, que aparece en ambos casos. Bueno, es que la propia idea del continuo te mete en la época, digamos, de por sí. No es que siempre uno en la cartografía la va verificando a través de una alianza sensible, una alianza insólita, digamos, lo que nosotros llamamos. Pero dejarte afectar por ese continuo es dejar meter un montón de fuerzas de la época. Por eso te programatiza, digamos. No es que la escritura, ahí se convierte en una escritura política y una escritura que habla de la época, digamos. No sé, ¿Quién lleva la gorra? Fue un libro que fue escrito en alianza insólita con pibes y pibas de barrios, pero habla de la época, digamos, y no habla de los barrios, habla de la ciudad, habla de los modos de vida, digamos. No significa que trate de hablar de la época en su totalidad, pero sí se banca ese continuo, digamos, sí se bancó todas esas fuerzas que entren, y se bancó es un modo de leer la época, que después de alguna manera leyó el macrismo, digamos. O sea, nosotros sacamos Quién lleva la gorra en el 2014 y el macrismo ya en el 2015, y ya venía leyendo Quién lleva la gorra, la época o un aspecto del macrismo, y esa fuerza la venía leyendo, digamos, esa alianza, esa continua, esa cartografía, digamos. Pero bueno, metemos la... Vamos a la segunda pregunta. Bueno, no, me quedé pensando también en eso del... No me quiero inhibir, pero la palabra continuo es un quilombo, el continuo. Sí, complicado, tenemos que buscar otra palabra. No, que tiene su potencia y su fragilidad, digamos, en esa exposición y en esa susceptibilidad a un ánimo de época, ¿no? porque eso también, digo, para no caer nosotros, digo, criticamos siempre como la cuestión así más autocelebratoria, más festejante en, muchas veces en la militancia, que también es muy complicado porque cuando, por falta de alianzas, por falta de combustible, por falta o por dificultad de condiciones materiales muy concretas en las cuales esa maquinita política surfea, digamos, o sobrevuela para... ¿Cómo era al ras, sobrevuela al ras, como pensamos ayer, inmediatamente esa máquina se puede atascar, ¿no? Porque, y ahí de vuelta es complicado, porque una vez que esa máquina se atascó, ya vos venís haciendo tú un recorrido en el cual no podés pedir entonces que alguien te saque de ese atasco. Tenés que ver cómo hacés para salir, digamos, ¿no? De dónde sacas fuerza, de dónde, cuáles van a ser tus aliados para volver a remontar vuelo. Digamos, cualquier cuestión que atenta contra ese continuum hace que, por ejemplo, no se pueda escribir, hace que no se pueda sostener una actividad en un barrio, hace que no se pueda sostener una militancia. Y esto de vuelta, esto es más una cuestión de fatalidad, digamos. No es algo, nunca fue algo buscado por nosotros. No interviene acá una cuestión de voluntarismo. No, digo, simplemente se armó esta máquina. Incluso muchas veces intentamos que sea otra cosa, digamos, que devenga otra cosa esa máquina o que tenga otros sostenes para no quedar tan expuesta, ¿no? Sobre todo a las fuerzas más complicadas de la época y a la precariedad que está siempre amenazándola. Pero bueno, por una cuestión de fatalidad, esa misma amenaza también es la fortaleza, digamos, ¿no? Porque llega un momento que después de tantos años hay como una libertad al momento de decir y de pensar y de armar una estrategia política que la da esa fidelidad que tuvimos siempre a ese continuum. Con momentos muy complicados, como fueron los últimos años, realmente complicados, digamos, ¿no? Por la falta de energía anímica, por la falta de recursos económicos, por un montón de cuestiones que complican ese vuelo al ras de la maquinita, pero a su vez saber que ahí se conquistó una libertad, de vuelta, de manera involuntaria, sin una intención, no es algo que está programado, pero también como que ahora de lo que se trata, y es un poco este eje con lo que viene ahora, de cómo se sostiene toda esa logística, ¿no? Y cómo se sostiene no tratando de negar todo un recorrido previo y no tratando de hacer ahora una especie de salto que no lea, digamos, cuáles son las condiciones de la época. Realmente esta misma maquinita se puede atascar, está expuesta, cuando decimos la época, digamos, nos referimos realmente a una derechización. Para nosotros siempre la derechización gubernamental o su traducción estatal parte de una derechización que siempre primero afectiva y existencial. Y que incluso se juega algo en el enfriamiento libidinal, para decirlo así, y no tanto una cuestión ideológica, digamos, ¿no? No nos parece que, así como hace unos años no nos parecía que la sociedad argentina había hecho un giro a la derecha desde lo ideológico, tampoco nos parece que ahora sea el giro contrario, digamos. No leemos las cosas en ese plano. Pero sí que es verdad que hay una especie de derechización que se traduce en cuestiones muy concretas, en vidas que se juegan más en el terreno privado, en los interiores, en ver cómo se sostiene el endeudamiento y cómo se sostienen los laburos que se conquistaron y cómo se hace para, cómo de a poco se va haciendo como una desvinculación de lo público, de un montón de problemáticas de ahí, y hay una vida que se juega mucho más en los interiores, interiores que están cargados, que implosionan, que están ajustados por un montón de cuestiones del orden de lo económico. Eso es una época, digamos, ¿no? Y ahí estas máquinas están muy, digo, están, y son muy proclives a ese atasco y están muy metidas ahí, digamos. Todo lo que sacan es de sondear esos umbrales y esos niveles, pero a su vez están todos los riesgos ahí, digamos. Esto para decir que no es nada de lo celebratorio, digamos, ¿no? No hay nada para celebrar ni para festejar. Incluso este último tiempo realmente la pasamos mal en ese plano. Sí. Pero nos parece que es eso, digo, no, es más una fatalidad, digamos. Se fue armando así, se fue componiendo de esta forma. Y también las alianzas concretas en las cuales fuimos pensando y fuimos laburando a nivel intelectual, y los barrios en los que estuvimos, y nuestras propias biografías, y todo eso le va dando el tono a una maquinita política, digamos. Sí, no, dicho más así, simplemente, como que el plano logístico de una máquina política, de una apuesta así, es, por un lado, un plano infraestructural básico, tiempo, recursos, disponibilidad, y por otro lado, un plano anímico, que es tiempo mental, cabeza, estados de ánimo. Es un problema de energía, digamos, de que se mete en lo económico, lo anímico, el funcionamiento más interno de los espacios donde se labura, el tiempo que podés liberar para escribir o no, el tiempo de encuentro, cómo se va abriendo, cerrando los trayectos por la ciudad, y ahí se pliega todo, ahí se pliega, eso es la época, digamos. ¿Qué aperturas y qué cierres hay y cómo estas maquinitas se van atascando en eso, digamos? Sí, eso. Una cosa cortita, que a propósito de lo que mencionaba, me parecía que que se conecta también con algo que mencionaban en el primer punto, con esta idea también de la politicidad de la escucha, y de una escucha política también, y que se devuelve un poco para los interiores de los colectivos, y ahí también es re importante porque no es solo como la práctica del colectivo hacia un exterior, sino también como la posibilidad de escuchar lo que las fuerzas están introduciendo dentro de nuestras propias prácticas, y como una, me parece como fundamental también para pensar en esa persistencia, porque si no, se comienza a negar y comienza a fracturar y comienza a hacer agua dentro del propio, la propia organización. Para ponerle imágenes bien concretas de cuando se, no sé, el tarifazo, la dolarización de las tarifas de los servicios públicos, eso por un lado, ¿cómo opera? ¿Cómo repercute en una maquinita de política, de apuesta, un colectivo, una apuesta de estas? Por otro lado, que los espacios donde trabajamos como colectivo se hayan vuelto comedores, y que ahora los pibes, en vez de los talleres, también van a comer, y que cambia un poco la lógica y la dinámica de esos espacios. O sea, ahí está la época. Entonces, como que ahí el colectivo, la apuesta, lo que sea, termina siendo una especie de bisagra entre esos dos planos, digamos. Y ahí se te estallan todas las categorías, digamos. Antes, en el primer punto, cuando estábamos hablando, cuando le hablaba de lo de regalarse en el barrio, mucho de lo que pasó estos últimos años es que el que insistía, el que armaba una experiencia, quedaba en offside, digamos, a la época. Quedaba en una soledad muy jodida, digamos. Porque ahí sí, cuando vos ya te quedás en unas relaciones de fuerza sin posibilidad de aliarte a nadie, estás muchísimo más expuesto a una precariedad, estás muchísimo más expuesto a fuerzas que te destruyen, digamos. Entonces ahí sí se pone en cuestionamiento, el continuo te pone en cuestionamiento la escritura política, la intervención, la militancia, un montón de cuestiones. Entonces ahí la época realmente te trata de destruir. Y eso es clave pensar esos pasajes, digamos, de que ahí la escritura, cartografía, vida, estás todo el tiempo jugándose. Entonces, por ejemplo, uno tenía a nosotros nos atrapó un modo de escritura y escribíamos de una manera, pero te puede pasar una época por encima y te hace replantear todo, digamos. Y la idea de Orsay y de soledad política son fundamentales, digamos, para no poder escribir, para cuando nosotros hablábamos de que no podía salir el libro, y no podía salir el libro porque no solamente nosotros estábamos en Orsay, porque no podíamos aliarnos y porque estábamos como islas en un barrio, sino porque también una piba estaba sol en offside cuando salía a la noche, y un pibe estaba en offside cuando salía a la calle, y cualquiera que tenía una experimentación piola que venía pensando y venía insistiendo, se encontraba con una derechización afectiva tan grande que quedaba solo. Nosotros decíamos, la figura de offside es, imagínense, que toda una sociedad que tira a la chique, digamos, que viene un gobierno de derecha, se ajusta, se repliega, y el que seguía insistiendo queda solo en el medio de la noche, de la experimentación, anímicamente, digamos, ¿quién le hace la segunda? ¿Quién lo acompaña, digamos, en esas experimentaciones? Entonces ahí la época te vuelve a repreguntar, digamos, qué es una escritura política, qué es una cartografía, se puede hacer una cartografía desde la soledad, se puede hacer una cartografía desde la herida, digamos, estando herido y solo, digamos. Entonces ahí se vuelve... Y ahí cuando decís, la derecha es eso. Derecha es eso, ¿no? Derecha no es un ellos, claro, no es un ellos que te acomoda el escenario y que, bueno, listo, ahora el campo de ellos y el campo de nosotros y vamos a combatir de otra manera, lo que sea. Derecha es todo este reacomodamiento de escenario donde estás vos metido ahí y están tus prácticas, tus apuestas y se rearticula toda la logística de un colectivo, de un espacio donde laburás, de un barrio y esta cuestión de eso, de los recursos, la energía, lo anímico. Y un poco, pensemos la derecha, traducida gubernamentalmente, las derrotas electorales, todo lo que sea, pero en diálogo con esta derechización y con este avance que toma otros terrenos también. Exacto. Hay una figura interesante que es la de dos formas distintas con que durante la transición democrática se mira hacia el pasado a propósito de la cuestión del futuro, ¿no? Y que ese pasado era el de la herida del golpe, ¿cierto? Y hay dos grandes radicalidades, o el binomio izquierda-derecha. El primero dice, hay que reparar el pasado y a la mierda los derechos humanos en el presente, porque los pasamos a llevar, construimos un mausoleo de la memoria donde dejamos todo lo que fueron las violencias con respecto a los derechos humanos del pasado. Pero por otro lado, la derecha dice, hay que olvidar el pasado para poder mirar al futuro, ¿no? Y ahí entonces la capacidad de los cuerpos para poder sostenerle preguntas a un presente en el que se articula pasado y futuro todos los días, se anula, se bloquea, los grupos realmente tratan de buscar posibilidades para nombrar su presente en esos cadáveres, digamos, del pasado, o en estos virtuales de oportunidades que son solamente especulación, ¿no? Que es el futuro, especulación en términos económico-político, ¿no? Especulación del deseo, especulación de una serie de cosas, y entonces nos quedamos en un presente que anímicamente no es capaz de ponerle preguntas, o más bien de imaginar modos con los cuales activar alianzas para poder nombrar esa cosa que está pasando en el descampado, que es el offside del presente. Y sostener la pregunta. Está bien. Es como más personal quizás, o no sé si existe lo personal, pero ¿cómo hacen ustedes quizás para escribir desde sus afectividades, pero también manteniendo esa distancia con la que ustedes vienen desde otras áreas, desde otras miradas, y en el fondo, claro, propiciar los encuentros, propiciar el encuentro de intensidades, pero no bajarlo en una escritura quizás tan traducida por el propio yo? ¿Cómo lo hacen también a nivel, claro, pucha, personal o después cuando llegan a sus casas y siguen lidiando con eso? Lo digo porque también tuve experiencias como la de los chiquillos, en las que, no sé, estaba en un centro de la mujer y me escupieron, en las que una se toma a veces como particularmente una violencia, claro, como del hombre machista que me escupió, pero no también el de la institución que después comprendía que nunca estuvo, o que también me violentaba. Entonces, es difícil a veces ir abriendo estos rizomas, estos cuestionamientos. Es un trabajo como súper largo, creo, y no sé cómo lo hacen ustedes, como lo comparten harto, se discuten en su soledad, entendiendo que esta soledad también está entramada en todos estos discursos, y vamos haciendo nuestras propias cartografías entre medios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí está bueno. Me parece que ese es un... Sí, está buenísima la pregunta, porque es un desafío el del yoísmo ahí. Empieza siendo un desafío también por la idea de que uno desde su posición de denunciación quiere apropiarse de las cosas, digamos, ¿no? O sea, hacer extractivismo de otras vidas o de intensidades ajenas, para decirlo así. Pero también hay un riesgo de autoextractivismo, ¿no? Digo, como empezar a, cuando no pasa nada alrededor, bueno, me empiezo a explotar a mí mismo para escribir o para buscar imágenes políticas y demás, y eso es complejo. Me parece que a nosotros lo que nos salva un poco de eso es el lugar de enunciación colectiva, en el cual se diluye, digamos, ¿no? No hay como lugar para que entre un yo ahí, digamos, ¿no? Hay como, ya escribimos desde esa máquina tomado, más allá de que después, digo, cada uno puede tener otras escrituras, en el cual sí aparece más ese yo, digamos, enunciando. En lo que es juguete, ya escribimos de una máquina de enunciación que rechace, o no podría tolerar el yoísmo, digamos, que aparezca ahí. Incluso eso es interesante porque cuando leemos un montón de textos y laburo de todos estos años, por ahí encontramos un montón de datos biográficos metidos ahí, pero que aparecen diluidos y aparecen como una fuerza más de la época, quizás, ¿no? O como una... Incluso eso, digo, no es que cuando escribimos, por ejemplo, sobre una situación concreta en un taller, escribimos únicamente porque es algo que pasa en la ajenidad o en la exterioridad de nuestras vidas. A veces eso que pasa incluso resuena en nuestra propia vida, digamos, de exposición a la precariedad. Pero hay un laburo que siempre intentamos, como de cierta artesanía, digamos, al momento de la escritura, en el cual se diluya eso, ¿no? Que no aparezca como una voz más del yo tratando de apropiarse de eso. Y también dio cierta sinceridad, en el que me parece que eso también está muy bueno, es parecido a la situación que vos contabas. También cierta sinceridad para lo que uno quiere, a uno lo repele, a uno le molesta, a uno quiere mandar a cagar, digamos, ¿no? Una situación de mierda, algo que te bajonea, un lugar en el cual ya no querés estar. Eso también me parece muy genuino. Digo, nos ha pasado y un montón de experiencias en barrios, en talleres, los cuales digo, salimos cagando, pero nos expulsó, digo, una dinámica, no es que una cuestión de voluntad. Y también hay que tener cierta sinceridad quizás para aceptar que ahí no pasa nada, que no te sirvió pensar. No es tanto una cuestión de mitificar como un estar ahí, digamos, ¿no? Sino que es más lo que te llevas como pregunta en el cuerpo y como intensidad metida ahí. Por ahí muchos que hacen un cartel o una mitificación del lugar en donde están, no pasa nada, digamos, ¿no? No pasa nada. Por eso la noción de la cartografía, cómo se une y cómo se teje algo que pasó ahí con otra cuestión de la ciudad, con otra cuestión de tu propia vida, con una imagen de un pasado histórico con cierta potencia. Y el adentro afuera ahí está bueno. Hace un tiempo laburamos la imagen de la cinta de Moebius, que es otra manera de llamarle a esto que decimos del continuum. Que por un lado hay una especie de superficie que lidia con una afuera, que hace un trabajo territorial, que se alía con otros, que está como una, corriendo ahí en el mundo, digamos, pero esa misma línea o esa cara después hace un reverso y también hace un pliegue, que también está hecho de interiorismo, de lo colectivo, de lo íntimo, de lo preindividual, por así decirlo, no es el yo. Entonces, y eso es un ida y vuelta, y esa misma cara como va y viene, como que se va plegando. Y un poco el laburo más de artesanía, de artesanalidad política y de esta escritura, que respete un poco ese ida y vuelta, digamos, esa doble faz del colectivo, digamos. Colectivo como superficie de contacto que lidia con una afuera, que teje alianzas insólitas con una afuera, y también que tiene una cara muy atenta a esa búsqueda más interior, más íntima, más de afecciones. Está bueno. Otro momento de la escritura que también es clave, es que lo permite la máquina colectiva, es el de despejarnos entre nosotros, digamos, y la confianza y los años de saber despejar fuerzas, digamos, qué fuerzas están muy tomadas por una afección medio triste, medio que no va, o mucha explicación. Entonces, y la posibilidad de eso, de leernos entre nosotros, de darle capas y capas a la escritura hasta borrar todo eso y dejar las fuerzas de la época hablando, digamos, y no tanto lo otro, digamos. Hay un montón de nosotros que tenemos de crónicas de situaciones muy sórdidas, históricamente, digamos, situaciones muy jodidas, digamos, que no han quedado en nada, digamos, pero que toda la fuerza que había ahí de eso más complejo terminó en otro lado, digamos, en otro texto, ¿no? Pero no necesitamos salir a decirlo, digamos, o garrones muy grandes que nos tomaron, digamos. Esos garrones muy grandes quizás los escribimos cada uno, fueron una crónica, pasaron en algo y en algún momento hicieron así, se diluyeron en la máquina colectiva, se transformaron en un texto lo que nosotros ya hablamos de montaje, digamos, se montaron a otra cosa y pudieron ser un texto político, digamos. Pero, sí, ahí hay algo también que está bueno en relación a esto, decía Gonza. Digo, por un lado, es inevitable que el acto de escribir te traicione, digamos, ¿no? Vos, por más que te pongas, bueno, de esto no iba a hablar, como una serie de los anticonsejos de escritura que damos, o no voy a hablar de esto, después cuando empezás a escribir, es un proceso en el cual te lleva por un montón de lugares. Pero sí, en este último tiempo, pudimos pensar algo también de, no nos gusta como una escritura que exponga la desnudez de una vida tomada por un malestar muy jodido, tanto en un bar, un territorio, como en nuestras propias vidas, en nuestros propios dramas. No nos gusta como regalarlo o exponerlo a una mirada que sea únicamente de consumo o de festejo. Qué bueno el texto de Juguete Perdido, y después sabés que no están en nada, que no te van a, no van a ser aliados con vos para sostener esa máquina cuando se atasca, no te van a dar una mano en ninguno de los planos, pero es impresionante leer eso. Entonces ahí tuvimos un cuidado, incluso vino más, diría que vino más por el momento de edición que el momento de la escritura. En esa cuestión involuntaria y media extraña que es escribir y que es un quilombo, después terminamos sacando un montón de párrafos. Incluso con este postulado. ¿A quién le estamos regalando esto? ¿A quién le estoy regalando? El drama existencial de un pibe, de una piba en un barrio, pero también de mi propia vida, digamos. ¿Para qué sirve esto? Digamos, porque ahí siempre también tuvimos como un postulado medio ético de no escribir sobre cuestiones que no soportamos, que no nos bancamos, digamos, ¿no? Sobre presencia que no te bancás, sobre situaciones que son jodidas, no escribirla, o si lo escribís desde la sinceridad de que no te la bancaste, que es lo más genuino y lo más humano que te puede pasar, digamos, ¿no? Pero no tratar de estetizar, o tratar de representar, o tratar de hablar por los otros, o tratar de hablar desde uno mismo, desde lugares en los cuales ya uno no está, digamos, ¿no? Que son todas esas pequeñas estafas con las que siempre tratamos de tener cuidado, digamos. Pero me parece que es más un laburo de edición que de escritura. Escribimos con lo que venga, digamos. Se escribe con una fuerza, te toma y te pone a escribir, digamos. Después, sí, en la edición me parece que se meten a jugar otras cosas. Una última aclaración, así en paréntesis, pero está bueno remarcarlo. Decimos colectivo y no es un culto al grupismo, digamos. No es una cuestión de número, ni de grupalidad, ni de cierre identitario sobre una maquinita que, ay, colectivo. Incluso eso, puede haber una escritura de uno mismo, cuando uno mismo desprivatizando ya un malestar, ya está yéndose de uno, de la individualidad, del yo, todo eso. Y ahí también hay algo de lo colectivo en cuanto a alianza con un virtual o con aliados que están ahí o no están ahí, pero que ya accede lo individual. Eso para remarcar un cierre identitario en el colectivismo, digamos, que no está bueno tampoco. Más, claro, eso. Más, exactamente. 11 años. Exactamente. No, bueno, pero la máquina colectiva también puede ser muchas voces aplicándose uno mismo, digamos, y nosotros hace tiempo no lo hablamos, no lo usamos, pero la idea de aplicarse, digamos, nosotros históricamente uno se aplica y se va acomodando como determinadas cosas que van y que no van, digamos. Y eso te va armando, digamos, una cuestión de... Y estás explicando aplique, mucho. Se aplique también como una acción, también la idea de aplique es como un berretín, un shade que se usa mucho en Argentina, aplicar como una especie de sanción moral que te pone el grupo... Cargada. Conciencia colectiva, digamos, que te dice eso no, eso no va. Entonces eso también, la verdad, es una gimnasia que tenemos entre nosotros. Pero a mí me parece que es clave, eso para la época. El grado de exposición de lo que voy a escribir tiene que partir de una alianza, digamos, insólita en un contexto concreto. Y después sí, quizás, digo, lo que decíamos antes, una circulación de lo que puede ser incontrolable, puede ser difícil de verificar en lo inmediato, puede tratar de tener ese postulado del indio de fondo, de conmover a los que no conoces. Pero me parece que es clave tener cuidado de eso, sobre todo porque, bueno, lo sabemos todos, estamos también tomados por esa lógica de lecturas voraces, consumistas, y hay algo que, bueno, todo lo que ha laburado esa literatura del yo y todas las ensayistas y los ensayistas que han dicho, ojo con consumir o vampirizar intensidades ajenas, digamos, ¿no? Que pasa mucho esa especie de espectacularidad de ciertas vidas, sobre todo cuando es algo que sucede mucho, hay algo de aventura y de adrenalina en las vidas populares, vidas que también son las nuestras en una gran parte, y que es algo que bastante exótico también, ¿no? Para un cierto mercado, eso lo sabemos, todos esos cuidados los tenemos. Me parece que el aplique ahí, la sanción y los diques te lo va armando la noción fuerte de escritura política, decíamos antes, ¿no? ¿Para quién escribo? ¿Dónde va a circular lo que escribo? ¿Qué quiero decir? Entonces, ahí le daría importancia a una política de la edición, digamos, además de una política de la escritura. Bueno, y lo clave de que nosotros metimos este segundo punto, lo de la proposición, y es pensar que siempre ese continuo está sobre un fondo de precariedad totalitaria, digamos. Como que hay un fondo que hace que la necesidad de que la escritura venga de ahí, digamos, no es que es una decisión ética que viene de la nada o una decisión exterior, no, viene de un contexto claro que es la precariedad totalitaria como fondo en el cual uno va tratando de armar algo, digamos. No sé si quieren tirar algo más de segundo. Pasamos al tercero. No. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda de segundo? Seguimos un toque más y abrimos vuelta. Bueno, punto 3 que queríamos dejar medio planteado hoy es el tema de Oreo, el axioma, el eje. De los realismos de derecha, en Argentina, régimen de vida macrista, se sale vía implosión sobre los cuerpos cansados, y no por estallido y acción de las militancias, o bien por disputas políticas en un plano afectivo, de formas de vida, de politización y rescate de las insistencias y las fuerzas silvestres, con sus legados históricos, que conquista, perciben, sostienen e intensifican realismos menores. Y esto un poco ligado a qué cierra y qué abre un realismo, y a discutir la idea de una especie de realismo o de obviedad, nosotros decimos obviedad, y cómo la escritura política o este tipo de artefacto y esta vinculación con el continuum puede como hacerle grietas y hacer respirable, digamos, una situación que, bueno, en estos años se vino muy, muy complicada en Argentina, pero también es algo medio regional, y cómo de vuelta poner a funcionar una máquina colectiva y una especie de sistema así de trabajo más artesanal que abandone, no sé, ideas políticas ya preconcebidas, ciertas imágenes que circulan sobre el estallido, sobre la revolución, sobre un montón de cosas, y que se ponga de vuelta a investigar concretamente en términos de modo de vida, en términos de afectos, en términos fisiológicos, no tanto ideológicos, por dónde están las aperturas, por dónde pueden darse vuelta un poco esta derechización vital, y un poco poner en funcionamiento de vuelta esa brújula, digamos, para reabrir la situación, digamos. Sí, nosotros decimos que hay... que frente al realismo tan abrumador y tan aplastante de derecha, o como decía Nacho, lo que nosotros llamamos el régimen de obviedad macrista en estos años, hay una posibilidad de conquista de un plano afectivo desde el cual dar una disputa a partir de la intensificación de realismos menores, digamos, ¿no? ese realismo de derecha, ese realismo de la obviedad, nunca está cerrado, nunca está clausurado, pero sí puede cerrarse por los cuerpos cansados, ¿no? Un cuerpo agobiado y un cuerpo cansado tiende a cerrarlo porque ya no tiene energía para poder sostener esa búsqueda y esa conquista de otros realismos que también están dando vuelta. Pero para la conquista de esos realismos y para sostenerlos hay que tener energía, hay que tener una alianza que te permita hacerlo. Entonces, muchas veces estos realismos, que puede ser el realismo del sobreendeudamiento, el realismo neoliberal en cualquiera de sus formas y variantes en la región, me parece que muchas veces se imponen por caer sobre cuerpos que están cansados y que ya, o sobre mayorías cansadas, que ya no tienen la potencia para seguir intentando conquistar alianzas de las cuales van a surgir otros realismos que siempre existen, digamos, ¿no? No hay un único realismo, no hay una cuestión así de agobio, de encierro. Pero sí se puede volver un agobio, sí se puede volver un encierro cuando el cuerpo se cansa y ya no tiene ni las alianzas ni la energía para emprender esas búsquedas y ese desplazamiento permanente, ¿no? Lo que nosotros decimos como raje, habíamos llamado en un momento como una política del raje permanente. Desde ese raje, desde ese desplazamiento, uno puede hacer alianzas y puede conquistar otro tipo de realismos. Para nosotros realismo es algo que está hecho en hábitos, en afectos, que está sedimentado, digamos, como una especie de capa, así a lo largo de la historia. Eso es lo que arma un realismo, digamos, ¿no? Lo pensamos de ese lugar. Y hay otro tipo de, hay otras maneras de sentir, hay otras maneras de dejarse afectar, hay otro tipo. Nosotros lo pensamos mucho con lo que es la realidad barrial, digamos, ¿no? Nosotros caíamos en un barrio y por ahí alguien que estaba trabajando ahí o alguien que vivía, de acuerdo al corte etario, de acuerdo a un montón de situaciones, nos contaba un barrio, ¿no? Incluso un realismo barrial que se conectaba mucho con el realismo mediático, ¿no? Mucha gente que vivía en el barrio te nombraba y te relataba su barrio de la misma manera que lo podía nombrar un movilero o un periodista de televisión. Y eso nos hacía ruido, ¿no? Porque era como una especie de continuo entre lo mediático, lo que pasaba ahí, era medio complicado. Y en alianza con los pibes y con las pibas y en todo ese laburo, veíamos que había otros realismos. En su momento lo llamamos como realismo pillo, es decir, un realismo que era perspicaz, que tenía una eficacia para agujerear ese realismo mayoritario. Pero que inevitablemente quedaba aplastado por el otro realismo, ¿no? Porque no se lo podía sostener, porque no había alianza, porque no se le podía insuflar fuerza o intensificarlo. Entonces, inevitablemente iba perdiendo realidad o iba perdiendo lugar en esa disputa política frente a ese realismo mucho más agobiante y ese realismo que cuenta con una traducción estatal y que hace máquina con las sensibilidades sociales mayoritarias. Entonces nos parece que una de las formas en las cuales se puede perforar y se puede incluso vaciar esos realismos tan agobiantes que vivimos es a partir de la conquista vía alianza sensible en situaciones concretas de otras maneras de percibir, de otras maneras de sentir. No, y ahí es clave, bueno, la pregunta medio de fondo es eso, cómo se disputa ese realismo que esa derechización que parece como abarcarlo todo, y ahí nosotros decimos que es importante juntar como dos planos, que uno es el plano más de la resistencia, digamos, que es el más conocido, que tiene más un lenguaje más a mano, digamos, que es resistencia como movidas en contraria al ajuste, a la privatización y un montón de cosas, y superponerle a ese plano el plano de las insistencias, que son esta alianza con realismos menores que ya vienen insistiendo en algo, que ya tienen una agenda propia de movimiento y de fuerza vital que van conquistando, van armando mundo, digamos, y que toda disputa de la derechización tiene que ir de la mano de esas insistencias, como no puede quedarse solo en el plano de la resistencia. Y un poco en esa combinación de esos dos niveles de resistencia más insistencias es donde se puede ir agrietando, perforando un poco ese realismo de la obviedad que puede hacer sistema muy rápidamente. Sí, que traducido, digo, incluso en eslogans o en enunciados, es el no hay alternativa, ¿no? O como dijo Macri hace unos años, no hay atajo, ¿no? Hay que hacer este tipo, les propongo esta forma de vida, digo, no hay atajo, o este tipo, este modelo de sociedad, y otra cosa no hay. Bueno, de manera compleja y más, se demostró que había otras cosas, ¿no? Sí. Y que hay otras cosas, que eso no está cerrado, que es una investigación, digo, siempre por hacerse. Pero esto nos parece interesante remarcarlo. A veces, digamos, las mayorías cansadas y los cuerpos agobiados terminan cerrando lo que está indeterminado, digamos. Pero lo cerrás por cansancio. Porque para percibir otro mundo, otra vida posible, otras existencias alternativas, tenés que estar moviéndote, tenés que tener alianza, tenés que tener combustible y energía anímica. Y si no tenés esos recursos, se impera, casi por cansancio, valga la redundancia, una forma de realismo. ¿Esto es un quilombo de tercer punto o algo? Porque nos parece quizás... Sí, quizás como para volver el tercer punto, que también lo pensábamos, en una disputa de un realismo concreto, cuando nosotros metemos la idea de realismo, es una manera de hablar de derechas, digamos, latinoamericanas. No, no, nosotros no pensamos nunca en la idea de derechas latinoamericanas, sino que pensamos en que hay una derechización existencial que impone un realismo, digamos. ¿Y cómo se disputa ese realismo, digamos? Lo que pasa también es que sobre ese realismo, o por lo menos nosotros venimos viendo en Argentina, se impuso un régimen de obviedad. ¿Cuál es el régimen de obviedad? En el 2015 hubo una ideología, el pueblo fue de derecha porque votó al macrismo. Y ahora, en el 2019, porque se votó en contra, de repente giró a la izquierda la Argentina. Entonces lo que se hace, ese régimen de obviedad, y no pensar en esos realismos, es de alguna manera intervenir rápidamente e ideologizar las fuerzas. Poder armar, poder pensar ese continuo, lo que a nosotros nos permite pensar en esto que decía Lea de las mayorías cansadas, pensar en que a ese realismo, las dos maneras que se disputó, una fue la implosión social, el cansancio, eso fue una de las cosas que disputó al realismo al realismo de derecha, de derechización existencial, y no una ideología de izquierda que de repente se puso en el pueblo. Me parece que es pensar en la cartografía, es pensar que siempre está la cartografía, que siempre está el continuo que te permite leer todo eso, y que si no, que otro tipo de intervenciones, que otro tipo de activismo, que otro tipo de visibilizaciones, que se trata de hacer rápido, digamos. Ganó, perdió Macri, y fue la calle, la gente que salió a la calle, y que hay una... otra vez un pensamiento de izquierda y gente que empieza de golpe a hablar de que no está metiendo ese continuo, digamos, que no está investigando, que no viene haciéndose preguntas y que necesita salir a hablar, digamos, pasó algo, un acontecimiento, entonces tenemos que salir a hablar sobre la época, se pierde todo ese continuo y lo que se termina de desaparecer son las preguntas, las preguntas políticas que nos vienen tomando todos estos últimos años, de estas mayorías cansadas, de las implosiones, de los heridos, digamos, que no se habla desde cuerpos heridos por el macrismo, cuerpos heridos por la precariedad, y se mete una ideología por arriba, digamos, una ideología que trata de leer la época de otra manera. Entonces es clave llegar a este momento de decir cómo se disputa un realismo, y volver al primer punto, al axioma de cómo pensar ese continuo, cómo pensar una cartografía, que esa cartografía siempre esté, y la escritura y la intervención política siempre esté en ese continuo, digamos. Sí, ahí hay dos cuestiones. El problema de esa ideologización es que precisamente no ve o no puede investigar a nivel de sensibilidades y a nivel de otras formas de realismo la potencia del carajo que tuvo el acontecimiento electoral en Argentina, digamos, que fue una cuestión en gran parte imprevista, y fue una cuestión que nos tiene a todos manijas y alegres y preocupados, porque todo el revanchismo en el plano financiero y estatal ahora es jodido, y lo estamos viviendo, y lo vivimos con preocupación, pero no se puede ver toda la potencia de ese acontecimiento electoral por imponerle imágenes ideológicas. Y en nuestro caso es eso, son las mayorías cansadas que se manifestaron de una manera, pero también hay una especie de núcleo o de fondo, nosotros lo llamamos silvestre, medio diluido y perdido en la historia, que sigue teniendo como virtual la idea que se puede vivir de otra manera, que hay otras formas de vida, que era mentira que no había atajo, que era mentira que no había alternativa. Incluso escarbando en la olla histórica de la Argentina y en la potencia y un montón de fuerzas políticas en Argentina, que siguen insistiendo que se puede vivir de otra manera, que hay algún alma gediente y plebeya que se resiste y que resistió ese final, ¿no?, en el cual la quería atrapar un realismo de derecha, que de vuelta, la traducción de eso a la propia vida es, esta es la única forma que puedes vivir. No hay atajo, no hay alternativa, entonces sacrificate por esto, ¿no? Y la verdad que hubo un gran, no solo dio la traducción electoral, sino hubo un núcleo de fuerzas vitales y que incluso tiene una acumulación histórica previa que dijo, es mentira eso, es mentira. Se puede ir de otra manera, no pidas únicamente sacrificio, no pidas docilidad. Digo, pero toda esa potencia la tenés que pensar corriéndote de las imágenes ideológicas que tienden a cerrar. ¿Cuál es el problema? Si vos haces una rápida lectura en términos de izquierda y derecha en el sentido más clásico, después no puedes entender que de acá a unos meses vuelva a cambiar un escenario social, ¿no? Entonces eso es lo complejo. O no puedes entender las oscilaciones y los abruptos cambios que puede tener una sociedad, que siempre se empiezan a cocinar en otro plano, digamos, ¿no? Mucho más lejano y mucho más profundo. Obviamente de vuelta con lo imprevisible, con la potencia, con lo azaroso, con un montón de factores que son impresionantes, que pasó en términos de lo electoral y que incluso armó un quilombo hasta geopolítico, que eso es indudable, digamos. Pero para conectar eso con lo que pasa, digo, a nivel más cotidiano y con lo que pasa en un montón de lugares en los cuales se arma y se empieza a cocinar una sensibilidad social, hay que intentar correrse el intervencionismo rápido y de inmediatamente meterle ahí una categoría que después es más complicado, ¿no? Porque se empieza a hacer como un bloque así, o una especie de blindaje ideológico, y te cuesta mucho desarmarla y poner a pensar otras cosas. Entonces, ese es como el tercer punto. Y también entender, o ayuda a entender que nosotros decimos precariedad, y es como una especie de campo de juego, la precariedad totalitaria, y es caldo de cultivo tanto de un montón de cierres y de derechizaciones vitales y de maneras de cerrar conflictos derechizándose, digamos, pero también es caldo de cultivo un montón de apertura, digamos. Todo lo que las creaciones y este fondo del silvestrismo y esta cosa más plebeya también se dan sobre ese fondo de precariedad. Entonces es una cuestión de, por eso nuestra insistencia como colectivo va a ser una especie de genealogía de esa precariedad para entender ahí cómo se van cocinando tanto los cierres de época como las aperturas, digamos. Y bueno, no sé si queda algo más para abrir acá. El cierre, antes de las preguntas. Digamos. Sí, el cierre de eso es que no son saltos, digamos, forzados entre diferentes planos, sino que ese mismo continuo es muy susceptible y muy sensible a esos cambios de ánimo, a esos remapeos de fuerzas y de afecciones. Entonces no es tanto un gesto de saltar y tratar de enunciar otro plano, sino que desde ese mismo continuo tenés como una sensibilidad de la cual escribir, intervenir, pensar, digamos, eso, como esa recuperación final de ese continuo. Mientras pasan otra pregunta, quería, es que juntando un poco de lo que han dicho los cabros, me parecía que es re interesante como mencionan tres políticas dentro del funcionamiento y de armar como una posición desde donde se arma esa maquinita. Una política como de la escucha, una política de la escritura, una política de la edición, que permite armar como una maquinita, una posición, un lugar de enunciación, que permite correrse de esos realismos y interrogar desde otro lugar esas imágenes que bloquean, que realmente también pasa en cuestiones muy cotidianas acá también, cuando hicimos un taller en el IMBA, por ejemplo, que parece que recién se fue el compa, pero señalaban que la propia imagen de salir a cortar calles, por ejemplo, estaba provocando un bloqueo de los propios procesos o los propios agenciamientos políticos al interior del colegio. Y sobre todo en un momento como el de ahora, que hay un asedio radical también a esos lugares como territorios, precisamente de alianzas imprevistas, de alianzas insólitas que permitieron en algún momento que algo pasara. Y a partir de ese lugar que permite como articular esas tres políticas y correrse de esas imágenes que bloquean, hacer esa alianza sensible también con el lugar de los, o desde esas heridas, ¿no? Que esas heridas que nos atraviesan también a nosotros en el continuum, ¿no? Y pensar que quizás por ahí también esa idea del continuo tiene que ver con esas heridas que nos permiten, ¿sí?, corrernos un poco de ese lugar más fácil de querer resolver, más fácil de querer decir algo, de ponerle la palabra correcta y poder sostener una interrogante a propósito de justamente la intensificación de esto que yo creo que es muy importante que llaman realismos menores, ¿no? Porque permite también acercarse a los problemas desde un lugar que haga respirar también, ¿eh? Porque antes una época de la asfixia es re importante. Sí, por ahí sí circulan los micrófonos también. No, sí, no. Si alguien vino con alguna pregunta, alguna experiencia, cómo lo ve en su práctica, ¿no? Que hace una pregunta también, no solo sobre esto, digamos, si vino con alguna otra. Bueno, agradecer a la gente de Vitrina Distópica, sí, por esta instancia, sí, bacán que se sigan generando estas maneras de poner otra vista al mundo, de entender que verdaderamente otros mundos son posibles, no es que sea una frasecita linda, sino que también es algo que se puede concretar. También agradecerle a ustedes, cabros, de los juguetes perdidos. Yo los caché cuando hicieron el taller de mapeo de afecto acá, y más que nada como darle estas palabras de agradecimiento profundo con el quien lleva la gorra. Yo llegué muy al peo, muy sin querer a ese conversatorio, ni sabía quiénes eran ustedes, weón, así. Dije, juguetes perdidos, una weá divertida, no sé, como infancia, alguna weá así. Y de repente llego y entro y ahí empezaron a hablar caleta de cosas que yo no identificaba en un momento cuando nosotros empezamos con este colectivo de resistencia infantil. Nosotros decíamos, ¿qué weá estamos haciendo, weón? Así como, ¿lo estamos haciendo mal? ¿Lo estamos haciendo bien? Así como que mucha anarquía en la weá, en bola, hay que restarle un poco, weón, no sé. Y después, cuando los escuché hablar, como que me quedaron mucho dando vueltas y yo ese día yo no tenía nada de plata y andaba con un librito y ustedes me trocaron el quién lleva la gorra, weón. Y ese librito ha girado por todo el colectivo y con los cabros ahora es como, weón, así... Esto nos sirve mucho para identificar todos los elementos que están detrás de esas combustiones, po. Y esos elementos al final es como aprender a hacer legible tu experiencia, que es súper importante, porque cuando nosotros, antes de llegar como a ese libro, igual nosotros como que no sabíamos muy bien lo que hacíamos, ¿cachai? Y después de ya entender un poco como lo difuso de eso, pero entender eso difuso también nos permitió como... ya empezar a actuar sobre las temáticas de una manera distinta, ¿cachai? Y también eso, pues que es siempre en apertura y siempre es ambiguo, siempre es ambiguo, siempre son estrategias que te van a hacer que tú te negues a ti mismo, que la práctica militante misma cuando se está en contra de la derechización o en contra del imperio planetario, tiene que ver también con dejar de ser uno mismo, y eso solamente se puede dar cuando uno tiene esa disposición a otro tipo de encuentros, a otras formas de relacionarte, a ser más delicado, y eso también ha sido como una constante en mi vida también ahora último, como el tema de la calma, la paciencia, el silencio, no andar a lo loco, andar a lo torpe, así como con todo lo que significa hacer como una bomba en el pensamiento igual, porque claro, podemos llevar una vida de asco continuo, pero ese asco también te hace reaccionar de manera muy acelerada y que no dejas que se cultive bien lo que vas a decir, entonces tampoco dejas que se cultive bien lo que quieres hacer, así que más que nada eso, cabros, palabras de agradecimiento profundo, así, un movimiento también profundo el que abrieron en mí, al menos así como con sus lecturas, experiencias de motivación, así, y nada, pues que siga el ajite y puro agradecimiento profundo, en serio, así. Hola, agradecimientos también a ustedes como colectivo por hacer esto, por venir a Chile a hacerlo, porque igual muestran una realidad que ocurre en Argentina y también ocurre acá, muy similar a esta y muy similar a la de todo el continente. Así que hacer recorrido para poder hacer experiencia nos ayuda a todos como latinoamericanos, la verdad. Y se agradece un montón, se agradece también el hecho de que puedan hacer un aterrizaje de todo este, de todo esto, de todo este pensamiento a la gente que somos como más mundana o somos más neófitos en el tema y que podamos también pensar, o sea, tener la oportunidad de poder sentarse y poder reflexionar respecto a estos temas que son como lo que nos está aplastando a través del sistema neoliberal en Sudamérica. Eso. Bueno, sí, ya agradecer, ya que estamos todos agradeciendo, pero ya no puedo no agradecer. Ya no. Ya, bueno, así que. No, pero también el que tiene que ver con muchas cosas que ya hemos hablado varias veces, ¿eh? que van y que vuelven, pero el tema de como de velar y intensificar los realismos menores. A mí también me interpela mucho desde también la práctica, digamos, militante o la práctica de intervención de realidades que tratamos de hacer, porque también en mi propia práctica yo estoy organizada en un sindicato de trabajadores precarios, o sea, sin contrato, en una universidad estatal. Y tenemos múltiples realidades ahí, bueno, muchos realismos menores y a veces nuestras propias acciones afectan, así como boomerang, los cuerpos directos de otras personas con las cuales estamos trabajando, que son nuestras alianzas insólitas, queridas, intencionadas y todo, y a veces insólitas. Y para mí, para mis compadres, siempre ha sido como que un tema que vuelve así, como que... Porque a veces nuestra propia acción llega a tener, consecuencias que no habíamos pensado, que no habíamos calculado, y el tema de lograr identificar estos realismos menores, como que salir un poco de categorías que yo creo que tenemos en distintos, digamos, por distintas razones, pero entre otras en general en organizaciones más de izquierda, y romper un poco con esas categorías así tan fijas es súper necesario. Así que, bueno, las agradezco. Y nada, y me quedo con eso, voy a llegar así tratando de ver si es que podemos ver algo más de eso. Sí, sí, está en la libro a la venta. Bueno, decir eso, están los libros a la venta, aquí afuera, ¿cierto? Contar también que, bueno, lavarse el bautismo es una construcción en ese sentido colectiva y va propagando, digamos, preguntas en distintos contextos para que también a nivel más situado se pueda distinguir cuáles son esas intensidades de la derechización, que bien sabemos que, digamos, es a nivel global, pero que tiene unas expresiones muy locales, muy particulares. Y es donde justamente nos desafiamos todos los días como para poder saber interrogarlas, hacerlas visibles, ver cómo se expresan en nuestros propios cuerpos y en nuestras propias dinámicas. Creo que también una de las preguntas sumamente importantes que ustedes ponen es el concepto de escritura, entendiendo que la escritura no es una práctica de algunos que saben escribir, sino que es más bien en los distintos contextos y los distintos barrios. Todos están escribiendo de alguna manera en el sentido de que van rayando los muros, pero van rayando los cuerpos, las mismas estéticas con las cuales los chicos, las chicas, chiques, ¿no? Habitan y trafican la precariedad que habitan todos los días, es sumamente importante también, ¿no? También una forma de escribirse, de inscribirse en un espacio de invisibilización. También agradezco mucho la cuestión de la demora. Vemos que la crítica o los críticos, ¿cierto?, tienen un régimen escritural, digamos, de todos los días. Yo no imagino cómo escriben tanto, si cuánto, y tan rápido, digamos, cuando justamente sostener una alianza te puede llevar, digamos, mucho tiempo y te expone a digerir problemas, digerir frustraciones, ¿no? Digerir de repente batatazos, conflictos. No sé cómo mierda lograr una escritura tan rápida, porque realmente confío más en la escritura de moradas, y en este caso en estas escrituras mutantes, que son como por ejemplo las que hacen los chicos de resistencia infantil, ¿no? Que te pegan sus rap, la gente canta, pegan sus rimas, de otra forma de escribir también, lo que supone un desafío para nosotras y nosotros, que desarrollar una capacidad sensible, poder leer, digamos, esos distintos registros, jeroglifos, digamos, sociales de la precariedad también, que son sumamente importantes y que nos permiten ampliar un poco el campo de la imaginación para poder nombrar y articular conceptos con los cuales poder movernos y referenciarnos en nuestros distintos contextos. Por lo tanto, como decir eso y a señalar que, y aquí a todas y a todos, tanto como a las 15 personas que estuvieron escuchando e interactuando, buen récord, sí, buen récord. Decir que esta es una inclinación que la tratamos, es una inclinación afectiva en el sentido de que tenemos malestares como colectivos compartidos. Entendemos también que hay una agudización muy intensa del terror empresarial y el terror anímico en Argentina, y este gesto de invitar a los chicos por medio de una alianza con Tinta Limón, que a quienes le agradecemos muchísimo también la posibilidad de permitirnos generar este corredor, les va a permitir a los chicos también venir a vender los libros acá, ¿sí? Y financiar un artefacto ahí, un nuevo libro que está en camino, y parte también de esto es pedirle un aporte, digamos, a la gorra, por la conversación y por lo que tengan ahí, digamos, lo que quieran trocar también. Ya sabemos que acá los chicos armaron un troque y pusieron una bomba, digamos. ¿No? Ah, verdad, chuta, eso no. No, trocaron dos libros y generaron, imagínate todo esto. No, pero bueno, es que entiendo que la policía tampoco tiene mucha imaginación como para poder entender la metáfora. Pero eso quería decir, así que porfa, igual ahí vamos a estar, vamos a poner un gorro que, no sé, ¿hay alguna gorra que haya? Para poder juntar la plata y están los libros también que trajeron los compas para que se pueden llevar algunos y apoyemos también y saquemos, digamos, de una manera más estratégica la crisis, hagámosle una respuesta y un surfeo a la crisis desde acá, que eso está bueno también. Y agradecemos a todas las compas y a todos los compas que están acompañando. Bueno, volvieron los 15, estaban en 11, volvieron los 15 nuevos. Agradecerles, bueno, no sé si tienen más preguntas, porque realmente yo pregunté a ver si tenía más preguntas. Hay algunos comentarios. Sí, que son los compas del colectivo de Hemos Sido Engañados, de Córdoba. Sí, están tomando apuntes en vivo y ahí están transcribiendo cosas de la conversación. No sé si hay más comentarios, preguntas, en este caso sí. Hola, a mí me gustaría agregar un comentario. A propósito de lo que decías tú, me acordé de una entrevista que leí hace poco de la María Galindo, una feminista boliviana, que hablaba de la importancia de quitar del monopolio de la teoría a la academia. Y que es algo que mencionaron ustedes también en algún momento. La importancia de construir conocimiento en el fondo, no separar la idea del intelectualismo o de la capacidad de hacer esta teoría como algo distinto de la militancia, sino verlo como parte también del proceso, como dentro de este continuo. No, es un poco con lo que decían antes, que está bueno para nosotros. No, obviamente el agradecimiento nuestro, así, por toda la escena de pensamiento desarmado, y bueno, la invitación. Y para nosotros es muy importante esto de lo de la red, ¿no? Una idea de armar red de pensamiento, de cartografía, de conceptos, que no es algo retórico, así, que queda lindo decirlo, sino que realmente, como decías vos, que los conceptos quedan acá dando vuelta, los mapas que vamos compartiendo quedan dando vuelta y alimentan una práctica, y después eso puede volvernos, y está bueno que nos vuelva, así que eso, está bueno compartir después lectura, nosotros tenemos un Facebook ahí, una dirección de mail, lo que sea, como para continuar un poco los tráficos más de experiencia, los robos mutuos, como decíamos en el libro. Así que también eso, invitarlo a los efectos de esto, se continúen. Mañana tenemos la segunda sesión con el colectivo Juguetes Perdidos, ya desde el año pasado que venimos tejiendo alianzas en Valpo, y para poder quitarle el monopolio a la Academia de la Teoría, también tenemos que quitarle el monopolio a Santiago, digamos, de lo que es esta reflexión, y nos vamos mañana a Valpo, vamos a estar junto con los compas de Mutua. No me acuerdo específicamente la dirección, pero está en el Facebook, en el afiche, a las 4 de la tarde. Vamos a hacer también la misma transmisión online, para que quienes no puedan ir a Valpo quizás se puedan conectar y darle y seguir continuando la conversación. Yo ahí quería dejar algo que se me había quedado en el tintero, pero era muy corto, que dejarlo flotando, que tiene que ver con esta cuestión de la sensibilidad antipolicial que ustedes tiran ahí en el texto en el que segundean, gracias a la segunda de Liñí, ¿no? Tienen ahí el rollo de la sensibilidad antipolicial, que tiene que ver con tratar de construir una lectura de justamente, más bien, una capacidad de ponerse en relación con estos jeroglifos de la precariedad, ¿cierto? Que están en todos lados, pero que no se mojonee, digamos, en algo policíaco, sino que, por el contrario, trate de explorar otras formas donde la policía quede conjurada, o donde nos podamos cagar en la policía, como para poder volver con la imagen del mojón. sí, y lo otro, que es la otra figura, que en el afiche quedó ahí. El Paco. En el afiche ahí tiene un monito, no se entiende mucho, o sea, nos exige una sensibilidad ahí importante. De 31 minutos. Pero es que una cuestión que pensamos la otra vez, ¿no?, que tiene que ver con las dos figuras del Paco, que fumar un paco en el conurbano. Prende un paco. Acá también tiene la figura del prender un paco y dos modos de hablar sobre lo mismo, pero que remite a dos formas distintas de imaginar una forma de la policía y una forma de persistir e insistir contra ella. Por lo tanto, dejo eso, lo de la sensibilidad antipolicial y lo de estas dos formas de intuir una respuesta a la policía. A propósito del dato que estaba dando nomás de mañana, la dirección es clave 417 y el horario es a las 4 de la tarde, ¿cierto? Sí, a las 4 de la tarde, en Mutua, sí. También aprovecho de agradecer a las personas que vinieron, y que sería muy bacán y muy potente también que pudiésemos seguir viéndonos en las próximas sesiones del seminario, porque eso permitiría que efectivamente esto fuera armando y concatenando una reflexión colectiva, y que pudiéramos finalizar también, quizás, si es que se da, con algo escrito también en conjunto, una experimentación erótico-política de escritura, que sería bien interesante. Po. Así, nada, y si alguien más quiere tomarse la palabra, los cabros de la palabra de cierre, podemos ir luego, después todos juntos. Al Monte Rosa. No, no, una cuestión que hoy dando vuelta, estaba bueno lo de la sensibilidad antipolicial, digamos, sobre tratar de impugnar la lógica policial donde se mete, que es esta idea de tratar de detener, digamos, las cosas, ¿no? Para poder pensarlas, tratar de una especie de imposibilidad de bancarse una cosa que se está moviendo, que raja, que te pone preguntas, que viene medio insoportable. Entonces, lo policial, digo, es eso, ¿no? Lo que tiene que sí o sí detener, en nuestro caso y con todo nuestro laburo, fue la fuerza de los pibes y de las pibas para poder pensarla. Y también que inaugura jerarquías, ¿no? Digo, siempre la lógica y la sensibilidad policial cree que hay cosas que son más importantes que otras, inaugura una jerarquía media a priori, institucional y demás, y se cree que muchas veces que experiencias como esta y escrituras como esta son menores de cara a otro tipo de elaboraciones, ¿no? Digo, universitarias y un montón de otras cosas. Bueno, nada. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias por invitarnos a Nueva Chile, así que estuvo muy lindo hasta ahora, así que... Sí, que venga la resonancia, eso estaría buenísimo, sí. Sí, lo que escriban y lo que ustedes van sacando, a pleno. Lo podrían compartir ahí en la página y nosotros lo podemos difundir con la página. Y, bueno, todos los que están aquí y que le han puesto la página lo van a poder ver. Y también para los que no están acá, que son muchos, ¿no? Son 15.000 ahora. 15.000. ¿Hay cámara o qué? ¿Micrófono o audio? Solo audio, ¿no? Para los que están. Ahí está. Mandar un saludo también. Vamos. Gracias.